his amazing friends, Iceman and Firestar. Muy buenas tardes, madrugadas, noches. No estábamos muertos, estábamos de parranda, amigos. Bienvenidos de vuelta a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín. Bueno, ustedes no se van a dar cuenta de la pausa porque este cierto flojo, que no voy a decir quién es, yo no he editado uno de los episodios y falta varios por ser subidos, entonces creo que van a tener una avalancha de episodios muy próximamente. Aquí el señor Bernardo Arteaga y del otro lado el señor... ¿Quién, yo? Pues sí, ¿no? Tú eres señor, ¿no? Sí. Sí. Pobrecito, sí. Pues, ¿qué le puede hacer uno? El señor Spider Games aquí saludando. Buen día, amigas, amigos, escuchas. Vamos a darle a esto porque ya... Créanos que sí los teníamos considerados. No dejamos esto tirado porque sí. Fueron razones de extrema importancia como... descansar y comer papitas, pero ya regresamos. No sé si han sido unos meses complicados. De hecho, yo no he vuelto a los cómics de la semana y Valentín no, tampoco me ha pedido que vuelva. Entonces, tengo los cómics un poco olvidados. Anime también, falté como por dos o tres episodios. Sencillamente la situación en el trabajo ha estado harto complicada, pero ya estamos resolviéndolo. Y nada, esas pausas a veces, después de dos, tres años grabando incansablemente, son necesarias. Bueno, agradezco mucho acá a mi compañero Alejandro porque me ha tenido muchísima paciencia. Porque sí, se han pasado muchas oportunidades en las que pues, no he llegado por uno u otro motivo. De hecho, va a estar medio raro el programa. Vamos a hablar de espectáculo de Spider-Man desde el 58 hasta el 62, con un detour bien extraño al 71. Y de Amazing Spider-Man desde el 220 hasta el 224. En teoría debemos cubrir 13 números. No tengo ni idea de si vamos a ser capaces de eso o no. Espero que sí. Para poder pues hacer ese salto, ese adelanto. Y tengo leído estos números desde hace aproximadamente unas 5 semanas. Y tuve que hacer una relectura, pero llegué como a la mitad nada más. Entonces van a descubrir los números junto conmigo. O al menos a redescubrirlos, porque yo no me acuerdo de algunas cosas. Sí, pero hay algunos numeritos interesantes. Más que nada un anual de la Amazing Spider-Man, que sí llegamos ver... Sí, había un anual, se me olvidó por completo, tienes toda la razón. Y ese número es interesante, ahorita les platicaré por qué. De hecho, sí llegó a México en los 90s. Y hay algunas cositas que podemos pasar muy rápido porque es una época de transición. Estamos en el mediado, principios de los 80s. Uh-huh. Entonces el equipo creativo de los cómics no está bien establecido. Ahí tenemos muchos saltos de escritores, de dibujantes. Y hay que tener paciencia porque la transición pues es algo pesadita. Pues sí, pero si algo caracteriza a los fans de Spider-Man es la paciencia, porque de verdad que hay mucho número malo. Dios mío, esto parece relleno de Naruto, y no del bueno, sino Naruto Mecha. Mucho one shot. Sí, en líneas generales. De hecho, se me olvidaron muchos de estos números porque es que no son muy buenos. Y eso es bien. Pues sí. Pero ya nos vamos aproximando. De hecho, algo que sí hice todo este tiempo, no sé si ustedes lo sepan, queridos escuchas, pero pues yo he estado leyendo también Fantastic Four desde el principio, desde la época de Lee y de Kirby. Y hay un podcast que de hecho se llama Way What, pero ellos hicieron un especial que se llama Baxter Building, donde comentan los números de Fantastic Four, y es en parte la inspiración de este programa. Fue la razón por la que yo le escribía, porque busqué uno de Spider-Man y no existía. Menos no que yo lo conozca, y ahí fue que le planteé a Alejandro, bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros, no? Por cierto que ellos tardaron en leer todo Fantastic Four, que nada más leyeron el primer volumen, los primeros 400 números. Tardaron como unos 5 años, el programa sí era mensual. Vamos a ver, nosotros llevamos ya un añito y medio y vamos apenas en la mitad de los 80. Pero bueno, ya adelanté, en todo uh-huh. caso, inclusive Secret Wars en Fantastic Four, estoy en la época de John Byrne. Y es gracioso, Jack, porque me pasaba que estábamos en los 70 en Fantastic, no llegaba a los 80 como estábamos ya nosotros en Spider-Man, y ahora pasó lo contrario, me adelanté y tenemos que llegar como al 84 ahorita. Vamos a cubrir la época desde octubre del 82 a más o menos, ¿qué será? No es diciembre, pero es mediados del 82 para Spectacular. Y mediados del 81 para Amazing, si no estoy viendo mal aquí algunas de las fechas. Uh-huh. Ah, perdón, es que es octubre del 82 porque vamos a empezar con el 71 de Spectacular y luego nos sí. vamos a septiembre del 81, perdón. Entonces sí, vamos a llegar como a, más o menos a mediados del 82. Aún no he nacido. Soy una idea. Soy un plan. Bueno, al menos eso me dijeron mis padres. Yo también pienso a veces que soy un preservativo roto, pero... ¿O que le dio hueva a mi papá ir a la farmacia? No lo sé. Sí, yo en el último número creo que ya me había nacido. Bueno, en este primer número que vamos a leer, ya estaba ahí. En los otros, no. Andes batallando con mi hermano mayor. Ah, muy bien, muy bien. No quieres revelar tu edad de nacimiento. Yo sí les voy a decir cuando lleguemos al mes de mi nacimiento, porque ya llegué a ese número en Fantastic y se me hizo gracioso pues leer a lo que se publicó al mismo tiempo que yo me publiqué también. Muy bien, amigo. Es los días que saliste de la prensa. Exactamente, calentito. Muy bien, amigo. Entonces, vamos directo al grano porque esto está largo y un poco fastidioso. A ver. Ya sé dónde carajo es esto. Y vamos, de hecho, a hacer un salto a octubre del 82. Y por eso fue que me equivoqué y dije todas esas mamadas anteriores y no me dan las fechas. Que es básicamente un tratado antiarmas. Uh-huh. Es medio triste que han pasado 40 y dele de años y en Estados Unidos siguen el mismo debate pendejo de si deberían regular las armas o no. Y básicamente se trata Peter Parker de Espectáculo de Spider-Man 71 con una portada medio basicona del señor John Romita Jr. Y es fundamentalmente una gran, gran metáfora. Bueno, no metáfora, perdón, porque es que metáfora sería un poquito más sutil. Es un gran PSA de por qué las armas deberían controlar si son peligrosas. Inclusive le faltó un tantito, creo yo. Tiene una visión bastante, bastante antiarmas. Le faltó un poquito de explicación del otro lado del debate, creo yo, que... no es que es un debate en el que yo esté plenamente de acuerdo, aunque no vivo en los Estados Unidos ni mucho menos, pero sí siento que las armas deberían estar completamente prohibidas, al menos para las manos de los civiles. Pero sí entiendo por qué algunas personas uh-huh. los consideran parte de sus derechos y parece escrito en estas épocas recientes en las que ya no nos escuchamos y los debates a veces tienden a ser muy unilaterales. Sí. Así a líneas muy, muy generales, ¿no? Sin uh-huh. entrar en la historia, ¿no? O sea, ¿a ti qué te pareció? En general, ese mensajito a mí se me hizo bastante preachy y un poco fastidioso. Sí, pues generalmente, ya cuando empezamos aquí los cómics de los 80, recordarás que comentamos en episodios uh-huh. anteriores que empezamos a ver más sobre criminales comunes y armas reales. O sea, yep. En un número con John Byrne, que de hecho es cuando vimos que se dispara un arma real contra un policía que Spider-Man alcanza a salvar. Que generalmente no veíamos. Se veían armas, se empuñaban, pero o eran armas de rayos, armas normales, era muy raro que viéramos disparar realmente a alguien. Y aquí en los 80s, como que eso en Estados Unidos se disparó mucho. Se disparó el uso de armas en crímenes. De hecho, todo generalmente este tipo de historias, la misma policía las pide. A las editoriales en los 90s hay otro caso que de un cómic similar de Spider-Man que me gusta mucho. Uh-huh. Aquí no creo que sea el caso, yo creo que sí es algo sincero de los escritores que tratan de concientizar a sus lectores sobre el uso de las armas. Uh-huh. Y de hecho, cuando estaba en prepa, precisamente por ese cómic, escribí una especie de paper, no sé cómo era en ese momento. que nos pidió un profesor sobre algo, y yo lo escribí sobre eso, sobre la importancia del cómic de los tipos de mensajes que puede mandar. Ah, enfocado a esto, o sea. Tu primer artículo de la covacha. Sí. ¿Cuántos años tenías en ese momento, amigo? Tenía como 14, 15 años, algo así. O sea que. Sí. Fíjate que somos críticos de cómics desde esa época. Bueno, sí. No somos él. Pero sí. Sí, y me dio algo de enojo que el profesor dijo: es que deberías escribir sobre algo importante. Es que esto es importante. Es un cómic que está diciendo a la juventud sobre el peligro de las armas, o sea. ¿Te dijo eso, profesor? Pero bueno, ¿sí? Qué ignorancia. Como que algo importante, es importante para ti, o sea. Uy, en fin. No, es que, aparte es que no, creo que no entendió lo que yo quería decir, ¿verdad? Que el mensaje está ahí, o sea, es una fuerte muy importante para transmitir un mensaje hacia juventud, o sea, ¿cuántos jóvenes no leen cómics? ¿Cuántos niños no? Imagínate, o sea. Es más fácil llegarles a los niños y a los jóvenes a través de este medio, que lo van a ver como algo divertido, que un viejito como probablemente era ese profesor dándoles un sermón, ¿no? ¿Sigue vivo ese profesor? Que tú sepas una idea. Creo que sí. Sí, no estaba tan viejo en aquel entonces. Entonces hazme un gran favor y le mandas los 27 capítulos de para que vea lo que te dedicas ahora. Sí, para que sepa lo que se convirtió en ese joven. No, sí, y era sobre eso. Y este tipo de cómics, o sea, uno va, busca un cómic de Spider-Man, lo lees, y aquí das esos pequeños mensajitos, ¿verdad? Aquí dan muchos datos. Más adelante empezamos con Spider-Man, que trata de detener un robo. Bueno, ve que unos jóvenes están entrando a una tienda. Y bueno, empieza. Unos jóvenes de la época, ¿no? Que no sé si has visto ese video de documental que le pregunta a la gente su edad, y un tipo que parece como de 57. ¿Y cuántos años tiene? No, 28. Ay, madre mía. Bueno, es que se supone que estos eran jóvenes, o sea, ni siquiera son mayores de edad. Se supone, es lo que dicen aquí. Y pues Spider-Man los detiene, pero en eso despierta el dueño de la tienda, que vivía en el piso de arriba, como es muy común en Estados Unidos. Sí. Y sale con un arma y maleantes. Y Spider-Man le dice: oye, no, ya los detuve. La pistola que trae está atada con telaraña y no la puede accionar. Pero el viejito, pues sonámbulo, lagañoso, como Don Bernardo está ahorita, no le hace caso y le dispara matándolo. Bueno, y que se queda de que es la quinta vez que lo han robado, ¿no? Sí. Algo así, dice por ahí. Entonces, por eso fue que consiguió el arma, ¿no? Esa es la ligera explicación que hay al respecto. En todo caso, pues antes de entrar a la tienda, por cierto, esto lo escribe Bill Mantlo, de quien hemos hablado en varias oportunidades, que era, quizá no está encargado de espectáculo del todo, porque no se puede hablar de una época de Bill Mantlo como tal, si ha habido muchos saltos, pero que fue este escritor bastante versátil en esta época en Marvel, porque le entraba básicamente a todo y creo yo de una manera. Si no llega a brillantez, al menos no de lo que yo he leído hasta ahora, es muy, muy cumplidor. Y dibujado por Rick Leonardi, a quien sí no recuerdo en particular. Jim Mooney sí ha estado intentando muchísimas cosas y también así como que medio de utility, porque también ha estado en Fantastic varias veces. Y es la época de Jim Shooter en Marvel, ¿no? O sea, con sus peculiaridades, sus aciertos y sus equivocaciones. En todo caso, Peter, como les comentaba, pues deja su cámara fotográfica y captura una imagen bastante dramática de este chico muriendo en brazos de Spider-Man, en sus propios brazos. Y otro fotógrafo del Bogle está en la oficina de Robbie Robertson, pues diciendo que a él le hubiese gustado tomar una foto con ese peso, ¿no? Sí. Y Peter, que lo vivió, le dice que no es el caso, ¿no? Y entonces se convierte en este debate donde te empiezan a dar estas cifras, ¿no? Lo que tú comentas, pero son básicamente Peter y Robbie los que tienen un lado del debate y el lance el otro. Pero. Son las dos caras de la moneda. O sea, Lance dice: pues que es su derecho protegerse. Y el Robert dice: pues sí, pero. Es que el problema es la arma. Si no hubiera arma de ninguno de los dos, pues nadie estaría herido, ¿verdad? nadie estaría muerto. Muerto, en todo caso, sí. Sí, el chico hubiera ido a prisión, lo que sea. Y otro punto que no manejan, pero pues, o sea, Robbie Robertson es un hombre negro. O sea, él sabe el daño que le hacen las armas a su gente. Y Lance Bannon, como es hombre, bueno, aunque es pelirrojo, pues también es una minoría, pero no igual que la de Robbie. Deberían ser compañeros y policías los dos, sí, pero no lo son. Pero no lo son. O sea, está al lado y hablan sobre la Constitución y eso y bla, bla, bla. Uh-huh. Y quizás, pues todos tienen un poco de razón, ¿verdad? Pero el problema es que el descontrol que hay con la forma de conseguir armas, sí, es un debate eterno que se ha dado en Estados Unidos porque ellos lo toman como su derecho constitucional. Cuando era un derecho constitucional en los 1700 que había invasores de verdad. Ahorita vas a un Walmart y consigues un arma exclusiva del ejército aquí en México. En Estados Unidos. Que de todas maneras aquí en México prácticamente en toda Latinoamérica hay mucha violencia de armas, pero es básicamente por lo contrario. No, ¿sí?, hay un control gubernamental al respecto. Es todo ilegal. Y de todas maneras, tal como dice Lance, la gente igual va, o sea, el criminal va a conseguir la pistola. ¿Sí? Sí. Lo que en Estados Unidos el debate está en que el tema no es tanto ese, porque obviamente quien va a querer cometer un acto criminal de manera criminal va a conseguir, uh-huh, las formas de perpetrar ese acto, sino más bien la facilidad con la que alguien con mucha inestabilidad mental, es el gran tema que pasa con los tiroteos masivos, sin que se hace un background ni nada, de manera legal adquiere esa arma. Uh-huh. ¿Cuánto pudiera evitarse si tuviera que hacerlo de forma ilegal y justamente esas personas con problemas mentales, obvios problemas mentales o con tendencias de asesinos masivos, cuán complicado se les haría, ¿no? Sí. Ya el tema criminal es otro que también está asociado a las muertes por armas, pero no es eso lo que están buscando solucionar, al menos no es, uh-huh, no es el tema en ese particular, porque en Latinoamérica lo sufrimos igual, sí, pero no es legal, ese es el tema, o sea, cuánto se pudiera controlar. Sí, aquí, por ejemplo, en México sí puedes tener armas legales, pero que no sean exclusivas del ejército, si se puede Por ejemplo, ¿mm? No, pero imagino que hay un chequeo de antecedentes, exacto, debes pasar una serie de regulaciones, tener un permiso. Sí, tienes que tener tu permiso y no son armas de grueso calibre, ¿eh? Como es en, ¿sí?, el caso de Estados Unidos, donde puedes conseguir, no sé, un rifle de alta capacidad. Sí, claro. Y ni siquiera, a veces ni siquiera es para tu protección, ¿eh? A veces es para tu diversión. Bueno, de hecho, lo último que pasó en Uvalde, en Texas, uh-huh, esta cosa horripilante de este tipo que se metió en un kindergarten y mató un montón de niños. Uh-huh. Y lo que tenía era eso, un rifle, o sea, la efectividad con la que logró matar a todo ese montón de niños y de personas es porque logró conseguir muy rápidamente pues un rifle muy, uh-huh, muy efectivo, ¿no? Sí. Eso es lo que no tiene sentido en un, sí, país que se supone del primer mundo. Y creo que ese debate, ahí hay un elemento obviamente ideológico y político en este momento. Uh-huh. Acá iba más por el tema de criminal, que quizá también en los 80 en Nueva York era todo un problema. Esto es, uh-huh, pre-Giuliani, previo a la limpieza de Nueva York, y que Nueva York de hecho como que está cayendo otra vez en ese mismo tema de que era una ciudad oscura, peligrosa, llena de crimen, llena de violencia. Sí. Y es lo que se ve reflejado en este número en particular. Sí, y un detalle que me gusta del cómic es que mientras va yendo la historia sobre que Spider-Man anda buscando un cargamento de armas ilegales que le dieron una información a Robbie, mientras Spider-Man intenta investigar eso, se ven pequeñas notas o más bien historias fuera de sobre sucesos con armas. Una sobre un padre que escucha que alguien entra a su casa en la madrugada y va y, uh-huh, al ver a una figura sombría le dispara y resulta que era su hijo que llegó tarde sin avisar. Otro donde un ladrón se mete de su casa a una casa y mata a una pareja. O sea, cosas sobre sí sucesos que incluso son hasta reales. En Estados Unidos o en el mundo se han dado sucesos así, donde si no estuviera el arma, otra cosa hubiera sido, ¿no? Sí, y entiendo el mensaje. También tienes una pequeña referencia a Batman aquí, porque matan a una pareja frente a lo que parece pues ser su hijo adolescente, y la señora tenía un collar de perlas. Entonces, bien, supongo. Y es acá nuestro querido Spidey pues investigando cargamento de armas, etcétera, y medio lo detiene, violencia, muerte, no es que no diga que no sea divertido, pero es aquí donde es el riesgo con este tipo de historias que tratan de dar una lección, y que dependiendo de la ideología del escritor, si el escritor se inclina demasiado por su punto de vista, tiende a ser lo que en inglés le dicen preachy, que es que va a ese tipo de sermón, ¿no? Lo que decíamos, que obviamente debe ser más efectivo para un chico leer un cómic y mientras se está entreteniendo y la historia va llevándolo, vaya también conociendo sobre el debate, ¿no? Pero cuando el debate es muy unilateral y sobre todo la historia pierde de vista que debe ser una historia, por tanto debe ser entretenida. Y yo diría o pediría algo más equilibrado para que le dé más peso a lo que es el debate como tal, que aún no está resuelto, porque ciertamente hay puntos válidos desde el otro lado de la discusión. Llega Jonah y de hecho Jonah, pues, con todo y lo que lo conocemos, tiende a ser un poco más liberal que lo que quizás pudiéramos pensar en un principio, pero queda esta pregunta, ¿no?, abierta de exactamente cuál es la respuesta, cuál va a ser la solución a esto. Pero es obvio cuáles son las inclinaciones de Mantlo, y ahí es donde creo que pierde un poquito el cómico. Hubiese sido más interesante escuchar un tantito de debate del otro punto de vista para darle peso a la historia, ¿no? Que al final lo que le da validez a la historia y no a la discusión es que no está tan resuelto en Estados Unidos, no está en un lateral. Porque tú lees esto y pensarías que hay una sencillamente un ente malvado que no quiere la regulación de las armas porque no las quiere, a pesar de lo obvia que es la violencia, y no es tan sencillo y blanco y negro como así se plantea, porque si lo fuese, es obvio que ya se hubiese resuelto. Este es un cómic de hace 40 y dele de años, y ahorita en el 2023 siguen teniendo el mismo debate. Sí, quizás tal vez si Vince Mantle lo hubiera puesto como un contrapeso a Punisher, porque por un lado tienes el cómic de Spider-Man que habla sobre el control de armas, y a un lado compras el de Punisher que habla sobre lo opuesto, sobre un tipo con armas matando a criminales, quizás hubiera sido. Bueno, yo no diría que Punisher en particular, porque no creo que sea el mejor para representar ese debate, pero... Bueno, a ver si alcanzamos a llegar al número ese donde sale precisamente. Donde sale nuestro querido fascista, que termina siendo justamente el símbolo de los pro-armas en Estados Unidos. Y empieza una serie de números de verdad olvidables. Empezamos con el 58, vamos a retroceder ahora al 81. Y empieza este montón de villanos tipo D que yo ni los conocía. No sé cómo lo llamaron en español, tú que sí te acuerdas de todos los números, el anillero será o algo así. Es Roger Stern, y quizás lo que tiene de interesante esto es que lo dibuja John Byrne, un muy temprano John Byrne, como lo hemos conocido quizá en el anual que leímos hace un par de programas. No es tan innovador como John Byrne, que se encargará luego del Hombre de Acero y también de algunos números de Fantastic Four, donde ya empieza con su nuevo estilo, sobre todo después del 84, después de Secret Wars, pero está como que encontrándose. Y es una historia del Ringer. El Ringer es un villano de los Defenders, pero funciona bien como preludio. Es una historia que involucra a otro villano que tampoco me gusta y, en fin... A mí se me hizo... Sí, fui a dar una ojeada a ese número de los Defenders y básicamente se pelean nada más con Nighthawk. Uh-huh. Y los dos quedan molidos, pero el Ringer Nighthawk, o sea, de todos los Defenders con el más X. Ay, Dios. Sí. Este es villano como ni siquiera D, villano como F. No, el Ringer, de hecho, en los cómics de Ultimate de Spider-Man es un chiste. O sea, este Michael Bendis lo toma como un chiste porque cada vez que sale es para hacer una broma sobre él, sobre sus poderes. Pero es que es un chiste, es como Kite-Man en Batman, que de hecho Tom King también lo toma de chiste. Sí, porque básicamente el poder del Ringer es hacer... sacar anillos de su traje, un traje tecnológico, y atacarte con anillos, lo cual, pues, si te quieres casar, pues a lo mejor sí te ayuda, pero si no es el caso, pues es realmente ridículo. Sí, o sea, es villano del Suicide Squad que lo van a matar. Uh-huh. En los primeros tres páginas. Sí, aquí, pues, si recordábamos, en números anteriores atraparon al Tinkerer. Yep. Entonces, pues el mono este le había pedido que le hiciera un traje, y pues como la policía está cuidando el lugar, pues se mete a escondidas por un pasadizo en el techo, de esos que hay muchos en los edificios de Nueva York para ventilación, y puede ver su nuevo traje ya listo, y pues vamos a probarlo. Y en eso que lo está probando, dice, pues el Tinkerer no está, pues déjame llevo otra cosa. Pero sorpresa, otro villano que también tenía la misma idea, pues se enfrenta a él y demuestra ser altamente superior. Un villano del que no sabemos quién es, porque va a traer gabardina y sombrero. Claro. Y guantes. Claro, su traje de personaje misterioso. Sí, puede ser cualquiera. Y pues tiene una fuerza increíble y se lleva al Tinkerer junto con una cajota que... Una no cajota, pero como de refrigerador, o sea. Sí, pues no sé por qué la policía no confiscó todo eso, pero... No, y pusieron fue a dos tipos hasta cuidarlo y nada más en la puerta, sí. Y ni se dan cuenta de los putazos, del ruidal que hay allá adentro. O sea, ajá. De verdad parecen vigilantes de aquí, de mi condominio, bolito. Sí, aquí quizás lo más interesante del número es esta interacción que tiene Peter con sus compañeros de que dan, que son como ayudantes del profesor, de un profesor. Sí, eso lo decíamos en Venezuela, preparadores, pero que en Estados Unidos pasa mucho con cuando estás haciendo tu postdoc o quieres optar a un máster. Uh-huh. Parte del requisito para darte una beca, que tú hagas esos estudios de tercer nivel, es que des clase. Uh-huh. Como teacher assistant, y dependiendo del profesor, la gran mayoría de los profesores son bien flojos. Uh-huh. Pues básicamente toda la carga académica del profesor la tienen los teacher assistants. Uh-huh. Porque son los que efectivamente pues dan la clase, y sobre todo da mucha lástima porque vas y pagas una universidad como Harvard y como Yale, y el que te está enseñando es un tipo que se graduó ayer, y que realmente está sacando su máster, o sea. Uh-huh. Un poco triste. Pero bueno, eso se trata. O sea, tiene ese montón de profesores asistentes. Pero uno de ellos es muy bromista, que no me acuerdo el nombre, que es el afroamericano. Phil okay. fue el que, con su bromita de los días que esta Mercy Kane llevaba muchos sombreros. Uh-huh. Y con una bromita quiso saber por qué, y descubrimos que se estaba quedando pelona, porque se pintaba mucho el cabello para ser rubia. Bueno, era pelona, pero también crecía mucho el alisado del cabello o algo así. Sí. Y nada, él estaba muy arrepentido. Llega ella con un velo que le cubre por completo la cabeza, acompañada del profesor jefe. Uh-huh. Y lo que decide es darle un pastelazo a este señor. Este es medio ridículo esto, pero bueno. Pero es divertido. En todo caso, Peter le vuelve a decir a Deb que a la pobre Debbie que quiere hablar con ella, que si pueden encontrarse. Otra vez Peter forzando allí lo que obviamente no quiere o no puede. Uh-huh. Que es tener una relación con la pobre Debbie Reynolds. Sí, y pues ella dice que sí, pues tiene pobrecita chava manipulable, pues no le queda de otra. Y vemos que el sujeto que atrapó el Ringer trae un calzón morado y un traje verde, podría ser cualquiera. Pero ya sabemos, Podría ser una figura intercambiable de villano de He-Man también. Sí. Podría ser Lex Luthor, no sé, en ese tiempo creo que también usaba calzón morado y traje verde. Pero total, le dice al Ringer que le puso una bomba y que si no se enfrenta a Spider-Man y lo mata, lo va a hacer explotar. Pero además le monta como un... Sí, un cinturón lector, de castidad. Ah, sí, porque le va a volar los huevos. Sí. Total, pues Ringer se enfrenta, lo encuentra y Spider-Man lo primero que hace es reírse de él. Obviamente es por el nombre y por los poderes, ¿quién no haría eso? En todo caso, las escenas de acción están muy bien dibujadas por nuestro querido John Byrne en ese aspecto muy ágil. Casi se siente la salida de los anillos, cómo los va disparando Ringer en sucesión y todos los... las acrobacias que hace Spidey para evitarlos. Entonces, en ese aspecto, pues no voy a negar lo que está divertida la interacción, pero también te habla de lo complicado o no que es enfrentarse al Ringer, que pues se toma una pausa Peter para efectivamente ir a su cita con Depp. Sí, porque y luego le dice que se ven en media hora en su departamento y todo, o sea. Sí, porque básicamente se enfrentó al Ringer pero no le hizo nada, simplemente no estaba haciendo ningún crimen, simplemente se topó a Spider-Man y lo quiso enfrentar y dice, pues que no tengo nada contra ti, no te puedo llevar a la cárcel, no hiciste nada, pues vámonos. Tal y cual. Pues tenía la cita, por primera vez llega a tiempo, de hecho Devil dice, no, sí, yo acabo de llegar, o sea, y pues van a comer sushi y le dice, oye, no, ¿qué te parece si seguimos en mi casa, chiquín? Guiño, guiño. Dice, sí, vamos. Pero bueno, nomás tengo que hacer algo en media hora y me ves ahí, ¿cómo ves? Claro. Media hora. Ok. Y mientras David piensa que Peter fue a comprar condones, realmente lo que va es a terminar con con el Ringer, le desactiva pues su creador de anillos y el Ringer empieza a hacer putazos en los huevos porque piensa que se lo van a estallar. Y de hecho sí, pero no, estalla nada más el cinturón de castidad. Exactamente. Y ya pues Spider-Man lo lleva a la prisión, tenga esa cosa que no sé qué. Y básicamente la gran revelación es primero que sí fue a comprar condones, porque y que van a comer palomitas, pero palomitas con un agujero en la parte de abajo del recipiente y luego pues tenemos el nuevo traje del escarabajo, que de eso se trataba, que además te ponen el casco anterior como para que puedas hacer la relación. Sí, y porque el segundo diseño del escarabajo, que según entiendo tiene más trajes que Iron Man. Hay más versiones, pero creo que esta es prácticamente la definitiva. Básicamente se va a mantener igual, salvo los chupones en los dedos que se los van a quitar. Ay, menos mal. Pero básicamente es la versión definitiva y hay otros dos, bueno, el de la mujer Beetle y el robot Zod. Para que tú veas. Entonces, para quienes pues conocen al personaje y tienen todas las figuritas como Spider-Games, a mí sí el Beetle se me ha parecido aburridísimo. Ya es sin los chuponcitos, más puntiagudas sus antenitas, menos evidentes, que son antenas. Y un caparazón. Eso es lo que es más raro, ¿no? Que no sé. Lo hace ver más cucarachita que Beetle, pero bueno. Que sí, son los escarabajos, tienen esa protección y de ahí le salen las alitas. Sí, está bien. Es más escarabajoso que el traje anterior. Uh-huh. En todo caso, nos vamos a saltar levemente a Amazing. Un par de números bien olvidables, así que creo que podemos leerlos rápido, pero en todo caso, preludio de todo el tema de nuestro amigo Escarabajo, porque empieza como tal en espectacular toda una saga del Escarabajo, básicamente. Uh-huh. Pero vamos a saltarnos a Maíz en un ratito para conocer al Batman de Marvel, a Moon Knight. Ay, qué malo este número. De verdad, me quejé del anterior, pero este es peor. El señor Michael Fraser con Bob McLeod. Y esa es una historia de Moon Knight con Spider-Man, pero es más Moon Knight que Spider-Man. Sí, básicamente el Moon Knight encuentra unos ladrones y los detiene, pero para sorpresa de todos se lleva la mercancía. Y entonces, la roba. Básicamente todo el número se trata de decirte, el Moon Knight se volvió malo, ¿qué está pasando? Sí, qué misterio. Sí, porque parece ser, se reúne con unos jefes criminales y le dijeron, está bien Moon Knight, ¿quieres ser parte de nosotros? Sí, pues tienes que robarte 10 millones de dólares en cosas y ganarle a todos los demás. Y una versión tan infantil de la mafia que inclusive lo ponen en un, se reúnen todos como una conferencia y muestran los números así como para que cualquiera que se pueda meter tome fotos y tenga las evidencias para el juicio. Sí, básicamente Muna le dice, está bien, lo haré, y pues de eso se trata todo el número. Y toda la gente dice, oh no, Muna se hizo malo, como si alguna vez, como si fuera la, o sea, no porque te vistas de blanco que eres bueno, ¿verdad? No, y bueno, y con su pedo de múltiples personalidades, aunque aquí no está tan obvio de la múltiples personalidades, sencillamente son alias. Sí, es que al principio eran nombres que usaba, eran como alias. Sí, alias, personalidades que inventó para ser alguien más, el taxista, el rico y el... Exacto, pero que luego, pues alguien más, no recuerdo quién fue el que le dio ese carácter a Muna y que ya el loquito que es. Que es lo que lo hace más interesante como personaje, pero es antes de eso, ¿no? Este es un Moon Knight muy primigenio y aún con sus millones y que básicamente es Batman. Y Spider-Man se confunde, trata de detenerlo. Lo vemos acá que entra a una piscina y. La diferencia con Batman es que este Moon Knight sí parcha más seguido porque tiene una cama ahí pegado a la alberca de donde sale y. O sea, ¿por qué tienes una cama pegada a la alberca? Pues para poder chingar una vez que sale de la alberca. Es medio obvio, ¿no? Sí. Y también vemos esto, ¿no? El sexo es bastante obvio. Que, o sea, literal le dice, vamos a dejar hasta esta pequeña pareja que hagan su jueguito. Uh-huh. Entonces ya hay que ver la transición obvia entre una época y la otra, donde aunque sigue siendo una mafia bien infantil que... dejan en un pintarrón bien claro sus crímenes para que cualquiera tome una foto y en el juicio puedan usarlo en su contra. También tiene temas más adultos donde juegan a ser papá y mamá Muna y su novia, ¿no? Sí. Y total, pues, hay unos vatos que se quieren robar algo en un museo donde estaba precisamente Muna con su personalidad de... Este era Steve Grant, ¿verdad? El que estaba ahí. Y pues Spider-Man llega a detener el robo porque también estaba ahí de fotógrafo. Moon Knight aprovechando que se va a robar algo, alguien se quiere robar algo, pues él se lo roba. Y parece que, oh no, Moon Knight ya sí es un criminal porque incluso peleó contra Spider-Man para robarse algo y salió corriendo. Pero no. Bueno, medio trata de convencerlo o le comenta lo que está haciendo, pero justo cuando pues hacen un plan entre ellos, le dicen que el siguiente reto es pues matar a Spider-Man, ¿no? Sí, básicamente el plan de Moon Knight con Spider-Man era fingir que era un criminal para así ser el líder, que lo eligieran líder de la mafia y de tener la información de todos los jefes criminales. Y pues eso hacen. Sí, quizá lo sí, que es el Frenchy que finge ser Moon Knight para que estuviese aquí conversando con Spider-Man y este otro de mafioso que lo había mandado para ser él quien asesinara a Spider-Man y no Moon Knight, lo apunta, pero lo detiene el verdadero Moon Knight en la terraza del edificio contrario. Me cuento que ponen al tipo en un traje de Spider-Man, que yo entendía que Spider-Man apenas tenía uno, pero debe ser que Moon Knight le compró otro. Pues sí, millonario. Para que pareciera que lo tenían en un féretro, pero no, resulta que no, es un achichincle y empiezan los putazos y ya. De verdad que el número más malo. En todo caso, lo que me gustó aquí es la segunda historia, porque esta sí está bonita. Muy, muy bonita. Hecho, es la primera historia que yo recuerde en todo este tiempo que hemos estado leyendo Spider-Man, donde la protagonista es la tía May, en su descansa bien, en su asilo descansa bien. la escribe Mike Barr y dibuja a Wim Mortimer, o al menos es lo que puedo entender acá, porque no les da tiempo de poner bien qué hizo cada uno. Y quizá lo curioso es que tiene pues, este baile social de los viejitos en el asilo, y es muy curioso porque la única banda que logran contratar es una banda de punk, porque es muy barata, que son los Shriekers. Uh-huh. Los gritadores. Sí, los gritosos. Es básicamente como el cumpleaños del señor Burns, que solo consiguieron a los Ramones. Básicamente. Que la cosa no cuadra en lo absoluto. Un montón de sexagenarios escuchando punk en el 81. Uh-huh. Ahorita sí cuadra por completo. Pero en esa época no. Y tienes a una señora llamada tía Polly, que tiene a literal la versión malvada de Peter molestando a su tía porque lo que quiere es dinero e insistiéndole en lo contrario, ¿no? Que deje de vivir en el ancianato y que viva con ella, porque lo que todos sospechan es que él necesita el dinero de la herencia, ¿no? Uh-huh. Sí. Básicamente el grupo deja de tocar para refrescarse, la tía May les lleva una limonada con galletitas, y resulta que alguien atacó a la tía Polly con un cable. Entonces el malvado Peter Parker, rubio que quiere su herencia, culpa a la banda, y la tía May, no, yo estuve con ellos, y aparte ese cable no solo lo usan los músicos, también los telefonistas, como tú. Exacto, entonces, porque él llegó en una van de reparación de teléfono, porque es a lo que se dedica. Cosa que debería ser muy lucrativa en los 80, pero debe ser que es muy malo reparando teléfono, pero es muy bueno ahorcando viejas con los cables. Porque además, frente a todo el mundo, trata de estrangular a la tía May con el mismísimo cable. O sea, el tipo tampoco fue que fue muy... No, muy brillante, ni, no muy es. Astuto ni muy brillante, exactamente. Y pues la tía simplemente finge un ataque al corazón para que lo deje, y pues todo el grupo se abalanza con ellos y pintilla, no estaba jugando. Exactamente. Entonces está bonito, sobre todo porque, bueno, vemos desde otra luz a nuestra querida tía May, entonces, qué chévere. Nada particularmente interesante, bien dibujado, pero... no mucho que decir. Luego viene que otra vez otra crisis en el campo. Otra crisis en el campo, pero además está en el 221, por cierto, de Amazing Spider-Man, pero otro villano tipo D con una participación especial es Ramrod, que no sé si alguna vez lo vieron en algún lado, pero va. Salió en Daredevil y creo que era enemigo de los Avengers. Okay. Hay que peleó contra Daredevil, sí. O sea, contra Daredevil y Black Widow. Menciono un número donde salieron. Y creo que sí peleó contra los Avengers. Ay, pero es otro villano de estos, Escuadrón Suicida, que, o sea. Su virtud es que es un carnero humano, pero porque tiene el cráneo como de acero. Sí, es un cyborg. Ajá. Pero básicamente es eso. Básicamente es un tipo fuertote que le pusieron una pelona de metálica y pues, es fuerte. Y con eso embiste las paredes, porque eso es un carnero. Sí, aquí la historia sí es medio malita, pero tiene un punto bonito, que es el vecino de Peter, el señor Pinky, que es, recordemos que es como cantante de música country. Cuando llega a un bar, pues empieza a tocar y todos lo corren porque al parecer canta horrible. Pero hay el bartender ofrece cerveza gratis, que estaba intoxicada con la cosa que quería el Ramrod, y todos se empiezan a volver locos. Están probando una nueva droga. Entonces la única solución para calmar a todos mientras Peter empieza a pelear con ellos es que el señor Pinky cante. Ah, un punto importante antes. Recordemos que en números anteriores la Debra se metió al cuarto de Peter y quién sabe qué hicieron, cachín, cachín. Pues aquí está otra vez con el otro, con el que supuestamente si es su novio o no sé, porque anda saliendo mucho con él, con el Beef. Y que además se llama Beef como el de Volver al Futuro, ¿no? Ajá, sí. Es un rubio tonto, bueno, no sé si malintencionado como el Beef de Volver al Futuro, pero básicamente más sencillo. Sí, básicamente Debra está con él porque el mono, pues, está con él. Con Pues sí, ellos, ¿sabes? la misma razón por la que Peter estaría con ella. Él sí va a las citas y no la deja abandonar. Sí, exacto. Nomás por eso, o sea, no sabemos realmente qué tipo es porque no, hasta la fecha no ha hecho nada malo, pero. En todo caso, no muy velada referencia a Superman porque es en una cafina, en una cabina ¿Una? telefónica que se cambia Peter a sus trajes de Spider-Man. Él deja al pobre señor Pinky allí encargado de que mantenga a esta multitud calmada y que no se maten mientras pues consigue hacer el antídoto Spidey. Y muy heroicamente el señor Pinky se mantiene pues haciendo ello y luego llega con el antídoto Spider-Man y también cerveza gratis. Pobre señor Sí, Pinky ya se le estaba acabando la voz. exacto. Sí, ya todo ronco. Un punto es que, ya tengo el antídoto. Hay que salvar a toda esa gente que se va a morir si no llego a tiempo. Momento, tengo que tener a Ramrod primero. Sí, eso haré. Y El pobre pues. señor Pinky ya Qué está. bueno que llegaste, Spider-Man. Sí, ya no me alcanza la voz para seguir cantando horrible. En fin, está cantando igual. Número mega olvidable, ¿verdad? Super mega de relleno. Y viene esta mega saga que está bonita, sobre todo por la presencia de Gibbon, que no me acuerdo cómo era que lo llamaba en español. Mark Blanc. Mark Planck, sí, pero el personaje, ¿será que el Ah, orangután? el El gibón. gibón, ah, ok, perdón, ni sabía que eso existía. Sabemos qué es lo que ha pasado con Marty Blank. Marty Blank se mudó a California y ahora es asistente de un camarógrafo que está en un programa de estos de realidad o documentales, pero que son muy escandalosos y que les dice que para subir la audiencia pues tienen que ir a grabar una pelea con Spider-Man porque lo consideran una amenaza. Se van a Nueva York, pero Marty aún tiene en su cabeza pues la decepción y la burla que siente que Spider-Man ejerció sobre él y la sociedad ejerció sobre él porque se considera un mono gigante. Sí, y pues ahí vemos los nuevos poderes del Beetle otra vez, con su Pero nuevo sigue teniendo traje los ya. dedos, sigue teniendo los chupones en los dedos, amigo. Sí, pero menos más chiquitos. En todo Básicamente caso, lo que lo que queda. me dio risa de todo esto es que pues el nuevo traje de Beetle graba la pelea que tuvo con el Ringer Spider-Man y otros datos que él tiene. Entonces se supone que el traje solito va a ser un kung fu ahí raro para evitar o adaptarse al estilo de pelea de Spider-Man, pero que utiliza básicamente es un disquete, un disco de 3,5, pero no lo llama ni disquete ni disco de 3,5, sino una delgada memoria magnética wafer. No sé por qué. Me imagino que en ese momento no existía el nombre disquete. Bueno, en el 81, pero no sé. Pues yo creo que, pero básicamente era eso, ¿no? Un Pues disco sí. que básicamente es ¿Que te acuerdas que quería grabar un archivo de Word? Tenés que guardarlo en tres de estos. Ah, sí. Para nuestros amigos, jeans, generación X. Pero no, no generación X, perdón, Los Z, los generación Centennials. Z, es el símbolo de guardar de Word. Sí. El Eso símbolo es de existía. guardar. Eso existía. Sí, básicamente es eso. Y pues ya el Gibbon con su equipo, pues va a hacer esto. Tenemos el misterio de este otro compañero de Peter que. Por algo lo persigue el FBI, pero creo que solo está ahí de cotorreo el mensaje porque no en los números que leí no recuerdo que se volviera a mencionar. No sé si lo utilicé más adelante, pareciera como el misterio del que se quería robar la casa de la tía May, que tardaron como Sí, 3 años en revelarlo, es posible. pero en unos números anteriores lo habíamos visto, es este chico que iba llegando tarde a clases y Peter pues lo orienta y de hecho le dice, mira, tú no te ves muy joven, no te ves tan joven como para estar en De clases de freshman. pregrado y le revela, no, lo que pasa es que estuve 5 o 6 años en el ejército. Y eso, por cierto, sí, mucha gente en Estados Unidos se enlista en el ejército porque es su manera de conseguir tal cual una educación universitaria, inclusive un trabajo, porque a los veteranos sí les dan preferencia al momento de reclutarlos o inclusive de otorgarles becas el gobierno. Entonces, básicamente van a arriesgar la vida y cruzar los dedos que no haya una guerra en los próximos 5 años, no lo van a mandar a un desierto loco a morirse. Y luego de que cumplen ese servicio militar, pues pueden ir a la universidad, que eso es bastante común. Y es exactamente lo que está pasando con este tipo. Por eso, o sea, es un viejo ya de 26, 27, viejo entre grandes comillas, que está empezando apenas la universidad, ¿no? Sí, pobre. Bueno, le fue mejor que a Rambo, eso sí. Pero bueno, en eso que están en el helicóptero viendo que ya salió Spider-Man y el Beetle, el Gibbon pues se pone su traje y todos, Marge, ¿por qué te disfrazaste de chango? Porque odio que me digan que soy un chango. Sí, básicamente le dice, no me estoy riendo, es que pues me sorprendió. Pues básicamente iba a tirar a su amigo del helicóptero, pero porque se aguantó la risa. Y pues ya. Pero es que como que estamos grabando esto aquí en el helicóptero, me dijiste que estaba Spider-Man y de repente sale con un disfraz de mono, ¿qué mierda es esa? Sí. ¿Cómo no me voy a reír, güey? O sea. Sí, pero bueno. Lo detiene muy fácilmente porque es que el Gibbon es un chiste de por sí, quizás su tragedia es que el único que no se da cuenta que es un chiste es él mismo, o al menos no se apodera él del chiste, que pudiera ser, porque obviamente tiene pedos de autoestima muy grandes, sí, por su backstory, que sí es muy trágica. Uh-huh. Tenía como 100 números que no sabía el Gibbon. Yo recuerdo que lo leímos hace un montón de puto tiempo, así que dicen el 111, uh-huh. Y este es literal el 222, 100 números. Sí, y tristemente eso dice. Fíjate que en los 90s tiene un poquito más de... Le va un poquito más mejor. Un poquito, estoy hablando de unos 2-3 números. Ok. Pero tristemente en los 2020 le va baja muy, muy mal. Si leyeron el run de Nick Spencer de Spider-Man, pues ya saben qué le pasó al pobre Gibbon. Ok, gracias por el spoiler. En todo caso, sí, Gibbon y Spider-Man se enfrentan frente a un muro que no tiene ni sentido, que está en la azotea de un edificio, pero que es muy conveniente para que el escarabajo se los lance encima. Fíjate que sí tiene sentido porque estos muros se usaban para tapar la contaminación visual. O sea, como ahí está, o sea, ya es que los edificios de Nueva York están llenos de cosas. Ok. Ese tipo de muros los usan para que no se vean ese tipo de cosas, como los tinacos de agua y así. Ok. Y se usa para evitar esa contaminación visual. Ah, mira, tú no veía que tenía esa utilidad. Yo pensaba que era para que los villanos se los tiraran encima. También, pero... En todo caso, lo sorprende a los dos y Peter, por salvar al Gibbon que lo acaba de vencer, pues lo avienta, pero él no alcanza a quitarse del camino y le cae encima el muro. Y mientras apenas está levantándose... Bastante golpeado y ya bastante cansado de la pelea con el monito. Ahí es que llega Beetle pues a aprovecharse porque todo había sido su plan maestro. En todo caso, el número que viene, que es el 60 y que es el quinto aniversario de espectáculo de Spider-Man. Recuerda que esta serie empezó en paralelo con Amazing, pero... no con el mismo tiempo que tenía Amazing Spider-Man, que ya va por los 200, pero con una hermosísima pantalla de pantalla, una hermosísima portada de Frank Miller. Y que es lo único hermoso de este número, porque todo lo demás es bien feo y fastidioso. Y el título que pues dice es la Beatlemanía, pero no salen los Beatles, sale el otro Beatle. Son los otros escarabajos. Sí. Que por cierto, los Beatles sacaron canción nueva justamente esta semana. Vayan y escuchen la historia detrás de esa canción, está bien interesante. Sí, sorpresivamente cuando dos de ellos están muertos, pero... eran grabaciones, ¿no? Que ya tienen de una canción inédita que no sacaron. ¿Quieres que te cuente la historia? Porque como tenemos tanto tiempo, te la puedo contar. A ver. sucede que en el 94-95, cuando se reunieron para... no recuerdo qué aniversario era, pero sacaron un disco... Con algunos éxitos. Yoko le había dado como 3 o 4 grabaciones muy, muy, muy rudimentarias de canciones, de protocanciones que tenía John. En ese momento John murió en el 80. De ideas. Entonces, John Lennon lo que hizo fue que después se grabó con el piano en una cinta de cassette, como por no olvidar la letra que iba componiendo allí a la par, ¿no? Entonces, de ahí salió Free as a Bird y otra más, que fueron las dos últimas canciones de los Beatles, porque porque lo que hicieron fue que tomaron esa voz de John y George, Ringo y Paul, pues la limpiaron y grabaron sobre ella, le agregaron otros elementos, entonces técnicamente es una grabación de los Beatles. Y se suponía que esas dos, en particular Free as a Bird, que fue hasta número uno en ese momento, si mal no recuerdo, eran las últimas grabaciones de los Beatles. Faltaba una canción que es esta que salió ahorita, Now and Then, que con la tecnología de ese momento, de hace 20 años, no pudieron limpiar la voz de John lo suficiente ni separarla por completo del piano, porque esta sí la había grabado en su casa con una grabadora de esa época y sí era bien complicado, no lograban separar la voz, ¿no? De todas maneras, pues lo intentaron muchas veces y George había grabado unas guitarras y unos coros para acompañar, pero no lograron. O sea, esa no dio chance de que quedara bien y se quedó allí para siempre. O sea, esa no la pudimos recuperar. 20 años después. Hasta ahora. No sé si recuerdan que el año pasado Peter Jackson, precisamente, que es un gran fan de los Beatles, estrenó en Disney Plus este documental que se llama Get Back, que es justamente la historia de cómo grabaron Abbey Road y Let It Be, que son los dos últimos discos de los Beatles, y que se ve el proceso de composición, cómo ellos componían y que era muy parecido a esto. Llegaba algunas veces John o Paul o el mismísimo George con esta idea de una canción básicamente lista de parte de ellos y los demás le agregaban elementos, así es como estaban componiendo. Por eso también es que se siente bastante auténtica. Y con el uso de inteligencia artificial pudo limpiar muchas de las cistas, aislar voces y armar este proceso de edición, porque lo que ellos tenían era algo bastante rudimentario también en ese momento, y hacerlo más coherente Peter Jackson. Ahí es donde le comenta Paul a él, o al menos esa es la historia que ellos cuentan, oye, yo tengo esta canción que nunca pudimos separar de John, ¿crees que con este nuevo software de inteligencia artificial se pudiera hacer eso? Y resultó que sí, y no solo eso, sino que como la canción era una proto canción, no la tenía completada John, le faltaban quizás versos, etcétera, lograron recrear la voz de John cantando unos versos que compuso Paul para como cerrar los últimos digamos la segunda parte después de que canta ese principio, ¿no? Y John de hecho lo que le agrega, Paul de hecho lo que le agrega es lo que él comenta fueron las últimas palabras que le dijo John en su momento, que espero que me recuerde de vez en cuando, amigo mío, ese Now and Then de vez en cuando. Y como coincidía esa frase que le dijo John a Paul, pues se la agregó Paul a la canción y con la inteligencia artificial recrearon la voz de John. Entonces tienes la voz de John limpia con unos versos de Paul de más o menos del 79, del 80. Las guitarras de George, que también está muerto, por cierto, del 94. Y voces bajo y batería de Ringo y de Paul de esta época. Entonces son tres, ellos tres uniéndose y haciendo esto, y ahora la canción es bien bonita. Obviamente tiene todo este elemento emocional y es algo que solamente se da por esa tecnología que existe. Entonces la inteligencia artificial no necesariamente siempre es mala, depende de cómo la uses. Sí. Y ahí es donde te pones a pensar, o sea, dependiendo del uso que le des, si pudiera ser una herramienta, porque lo que es, para crear algo de cero. Que cuando lo contrapones contra este tema del intro de Secret Wars, perdón, de Secret Invention más aburrida. Que esa sí es acumulando trabajo de otros artistas sin darles crédito. La inteligencia artificial, pues, entre comillas, crea o repite esos estilos para hacer otra cosa. Es la contraparte, ¿no? O sea, cuando puede ser utilizada como herramienta artística, cuando puede ser utilizada para robar, que es el gran debate, ¿no? De los últimos de las últimas huelgas, tanto de escritores como de actores, ¿no? Sí, cuando la usas como dices, en un buen fin, o sea, básicamente para terminar algo que no, de otra forma sería imposible escuchar esta canción, o sea. Y pues estás dando los créditos, ¿verdad? Y explicando por qué se usa para llenar huecos. No simplemente para no pagarle a alguien por un trabajo. Y que pudiera ser en el sentido, si la persona está de acuerdo, mira, voy a pasar este trabajo tuyo, pero entonces que haya una manera de darte crédito, ¿no? O sea, esto está basado en el trabajo de no sé quién. Porque eso te pone a pensar y es un poquito escalofriante. Y de hecho, ese es el gran problema por el que existen aún las huelgas y están negociando tanto escritores como autores. Porque te pone a pensar, ah, entonces si pudieron tomar la voz de John y ponerlo a cantar estos versos de Paul, ¿qué no te dice que no pudieran hacer lo mismo más adelante? Probablemente con permiso de Yoko, etcétera. En el caso de John Lennon, es John Lennon, pero con qué otro artista no pudieran hacerlo, ¿no? Es que, y es lo mismo, ¿no? No sé si recuerdas hace tiempo cuando sacaron a Tupac en holograma en un concierto. Sí, sí. O sea, ese era el trámbulo. Esa fue ya Pink Smith, ¿verdad? Para decir que sí. por enésima vez que lo amaba más que Will Smith. Sí. Sí, o sea, ahí es cuando dices, acá, hijo, o sea, puedes traer gente muerta, pero... Sí, exactamente. Esto es peliagudo y un poquito tenebroso. Vayan a ver Pluto, por cierto, en Netflix, que habla ese estilo, es una reversión de una historia de Astro Boy, pero hecha por Urasawa, que también habla de eso, ¿no? De los límites de la inteligencia artificial. Pero bueno, en todo caso, funcionó para eso y todo eso porque ese título se llama Beatlemania. Sí, y esto es mejor que es algo mejor que el número, pero... Ay, ay, ay. Pero bueno, adelante. Otra vez Roger Stern con Ed Hannigan y Jim Mooney son los que están contando esto. Y es el enfrentamiento ya final entre Spider-Man y el Beatle. Y afortunadamente pues estaba este crew que era con el que trabajaba Marty, que graba la pelea por completo. Y es el mismísimo Gibbon quien termina ayudando a Peter. No es claro, sí. Y luego el Bill pues secuestra al Gibbon para que le dice, tú ayudaste a Spider-Man, entonces tú eres amigo, te usaré como carnada. Spider-Man tiene que huir por las cloacas, porque recordemos que el Bill lo agarró pues cansado y golpeado. Entonces no ofrece mucha pelea, tienes que escapar. Va a lavar su uniforme a la universidad, donde tienen una lavadora de esas viejitas que tienes rodillos. Pero muy viejita, o sea, el exprimidor es literal eso, dos rodillos donde pasa el traje. Y ahí yo me pregunto el traje ese que le consiguió Mooney, porque no le puede decir a su amigo Mooney que le compre unos tres trajes más, pero bueno, aparentemente no. Y pues vemos un poquito más del otro amigo de... Bueno, el estudiante Peter Extraño, que... Sí, que tiene pedos, que tiene pedos con el FBI. O sea, eso te imagino que va a rendir frutos más adelante. Ya no sé si tú te acuerdas o no, pero espero que sí. Y pues Peter se encuentra a Debra, que le dice, pues ¿no quieres ir a comer a mi casa? Ah, a comer, sí, claro que sí, guiño, guiño. Pero cuando llega, pues está el otro tipo, entonces realmente se refería a comer. Y pues ahí el tipo vividor está viendo la tele y... Peter es vividor, está en la casa de su novia. ¿Cómo sabes tú que es un vividor? Pues todo lo que nos han dicho es que parece un vividor, o sea. Tiene algo malo, o sea, no sé qué, pero... Que se llama Biffy, es un rubio. Sí, sí, un rubio grandote. Es que es algo raro, o sea, se nota que Debra no quiere estar con él, pero nomás está con él porque el mono va con ella. Eso suena raro. Bueno, y que hablan del salario de Depp. De hecho, este tipo sabe cuánto gana Depp porque le dice, oye, tienes este televisor de última tecnología. Y él le dice, no, ya maneja muy bien su dinero. Exacto. Sí, porque gana mucho. Ya gana tanto. Gana mucho más que Peter, obviamente, porque tiene un puesto fijo en la universidad con sindicato de secretarias. De secretarias, exactamente. En todo caso, aquí es donde vemos lo poquito que le importaba el Gibbon a Spider-Man, porque es ahí en el que le avisan que lo había secuestrado Beetle, y Spider-Man pues ni pendiente, lo que estaba ahí buscando comer con Debra. Y lo tiene crucificado en una X, excrificado al pobre Gibbon. Sí, lo tiene listo. Y todos ahí, llega policía, o sea, para que veas lo importante que es el Gibbon, ¿eh? Llega policía y reporteros y todo por él. No mames, con unas pistolotas más grandes que ellos mismos, y siete cámaras también gigantescas. Y el Gibbon como que, pero ok, todo ese show y nadie me va a liberar aquí, nada. Vamos a ver cómo te matan. Sí, ¿no? Total, Spider-Man llega y lucha contra él, trata de liberar al Gibbon en este techo raro con plataformas giratorias, una cosa extraña. En todo caso, Gibbon es el que le da el golpe final al escarabajo. Y cuando ya se acerca la Guardia Nacional, porque no hay peligro, ahí es que van a intervenir, queda el Gibbon como un héroe. Como, ¿no?, el héroe, sí. ¿Cuál está divertido? Uh-huh. En todo caso, la segunda parte de este número, porque es un número aniversario, son los 5 años de este espectacular. Es una recreación de Roger Stern y Greg LaRocque, que hace el mejor esfuerzo que puede de recrear a Ditko, pero no le queda muy bien, que digamos. Bueno, ciertos paneles sí le quedan muy parecidos, sobre todo sí, de la tía May. La tía May y el tío Ben viejitos. Uh-huh. Y agregan algunos detalles que modernizan un tanto la historia, y que es este tema loco que John Byrne en algún momento explica, y no sé si tú lo conoces, este sí lo tuve yo que wikipediar, que es esta idea de que en los cómics siempre han pasado 13 años, desde el origen de los Fantastic Four hasta la época que sea. Entonces, por eso es que Peter Parker permanece eternamente como un joven de, sé que tenía 16, de 28, a lo mucho, desde el origen de los Fantastic Four, y así sucesivamente, ¿no? Todas las otras historias y el universo compartido de Marvel. Entonces, por ejemplo, su origen fue en los 50 para los 60, o perdón, en los 60 para los 70, pasado 13 años. Aquí pues dice, no realmente fue en el 70 y dele, porque ya estamos en el 80 y algo. Uh-huh. Y detalles modernos se van agregando que quizá no tenía en ese momento, o que no coinciden con la época. Por ejemplo, si a la guerra a la que iba a ir ¿cómo se llama el amigo de él? Flash Thompson. Flash Thompson. Es la guerra de Vietnam, pues ahorita hubiese sido, no sé, bueno, ya ni cuadra. La guerra del Golfo. La guerra del Golfo, no, ni siquiera había pasado, ya han pasado más de 20 años. Uh-huh. No sé, le tocó en Afganistán. Sí, está en la ocupación de Afganistán. Algo no, así, pues, o sea, es algo medio raro. No sé siquiera lo expliqué bien, pero ese John Byrne que le fascina sobre explicar y que es bien ñoño de todo este pedo. Sí. Y es lo que están tratando de hacer con este origen. Pero perdón, que te estaba interrumpiendo. Sí. Adelante. Básicamente es como los Simpsons, o sea, ya han transcurrido tantos años que cuando revisan la época de cuando alguien era joven, se adapta a la época actual de cuando. O sea, si dices, no, es que fue hace 20 años. Si lo tomas como ahorita, que es el 2023, estamos hablando del 2003. Exactamente. Entonces lo transportan a esa época. Básicamente eso es lo que están haciendo aquí. Ajá. Por ejemplo, cosas que cambian aquí, es que son detalles muy pendejos, pero en fin, amigos. La recompensa de derrotar a Crusher Hogan, que es una de las primeras cosas que hace Peter cuando, antes de siquiera haber diseñado el traje, ya no son, creo que eran $10, algo así, o sea, la puta inflación. Sí. Ahora son 100. Uh-huh. Por ejemplo. Sí, son cosas así. No creo que serán $100 en aquella época también, pero ¿sí? Yo creo que le pusieron más billetes. Bueno, o sea, en el Wikipediazo que yo leí sí lo habían actualizado, pero hey, who knows. Sí, pero muchos otros detalles permanecen. Tío Ben y tía May aún le regalan el microscopio a Peter. No sé si dentro de 20 años le va a regalar otra cosa. Le regala un iPod, no sé. Un celular. Celular, eso es un StarTAC. Uh-huh. Sí, pero básicamente es eso. Es la recreación. O sea, si ustedes no tuvieron ese número de... Creo que eran como 15 páginas en aquel momento. Sí, es el Amazing Fantasy 15 tal cual, pero con paneles adicionales. Y quizá aquí lo que tratan de hacer es muy respetuosos del estilo de Ditko en algunos de los paneles, porque literal los recrean exactamente igual. La garrapatita es la de Ditko. Uh-huh. El rostro de Peter también muy, muy, muy el de Ditko, pero... más modernizado, mejor detallado, mejor impreso, etc. Quizás lo que choca es que los detalles adicionales, o sea, ya no recrean el personaje como Ditko lo hizo, sino, por ejemplo, aquí el rostro del tío Ben ya es del estilo del dibujante en lugar de usar el rostro que Ditko hacía del tío Ben. Uh-huh. Son los pequeños detalles que chocan. Pero, pues, a estas alturas... Sí, chocan entre comillas, pero digamos que este primer intento, al menos que yo recuerde, que porque estoy leyendo esto desde el principio, que imagino luego lo vamos a ver 70 mil millones uh-huh. de veces, ¿no? Sí. En todo caso, amigo, con eso termina el espectáculo de Spider-Man 60 y nos vamos a la Amazing 222. Y de nuevo, otra vez este pedo de este montón de villanos clase Z. Este, en teoría es medio importante. Estamos hablando del Speed Demon. ¿En serio? Bueno, es que sí, pero no. O sea, se vuelve un villano muy, muy X, porque incluso el Frogman lo derrotó. Pero tiene su origen, porque originalmente era el Wizard, un villano de los Vengadores. Uh-huh. Miembro del Escuadrón Supremo, bueno, el Escuadrón Siniestro, que se volvería en el Escuadrón Supremo. Ok. ¿Es un Flash inverso? Es ligeramente, sí, es ligeramente más veloz que Quicksilver. ¿Es más veloz que Quicksilver? Sí. Ah, pero entonces no es Flash, porque Quicksilver es de hecho más lento que Flash. Sí, pero no es tan... No hay un equivalente a Flash como tal, o sea que, bueno, llega al punto que viaja en el puto tiempo cuando se mueve. No hay un velocista equivalente en Marvel, ¿no? Que yo piense. Fíjate que en los 80s, esto es una historia graciosa, apareció un velocista sin traje ni nada, muy rápido, que decía que venía de otro universo. Ajá, y fue precisamente en la época donde Barry Allen murió. En las crisis infinitas. Ok. Entonces, nunca se reveló su nombre. Y lo dibujaba George Pérez. Quizás. O sea, muchos lo toman como de que era el Flash, ¿verdad? Pero. Claro, pero no podían decirlo, ¿no? No podían decirlo. Y, en todo caso, el pedo es que se meten en Liverpool en pleno Buen Fin y hace un desmadre este güey. Sí, el mono empieza una carrera criminal, o sea. Con su nuevo traje, ya decidiéndose olvidar del escuadrón. Sí, de hecho, mencioné varias cosas que le pasaron, como era un velocista, cómo mejoró su fórmula para hacerse más rápido. Esto se explica en algunos números de los Vengadores, como ya mencioné, en un anual. Y ya dice, ahora soy el Speed Demon y me voy a dedicar a robar porque pues ya me aburrí de ser que me dijeran que peleé contra alguien más. Lo mejor es que se mete en medio de como le digo, de un deal de Oliven Pool, de un palacio uh-huh. de hierro. De hecho, es Bloomingdale's, del original, ¿no? Sí, aquí. Saluda a una señora y le da un beso en la mano, pero entonces como que le chupa los dedos y le quita los anillos, una cosa bien rara. Le roba las cosas. Aquí lo interesante es que ya se había enfrentado con Spider-Man. Y una de las fotos que alcanzó a tomar Peter, pues que se vio el villano, porque entonces salió el puro borrón. Nomás estaba el Speed Demon el triunfante y el Spider-Man todo derrotado, que es la que publicó el Jonah. Y entonces Peter dice, pues ya sé cómo derrotarlo con algo que aprendió en el número anterior, de que pues puede ser muy rápido, pero si no tienes a dónde correr, pues no te va a servir de nada. Y pues si eres un velocista, ¿cómo se te ocurre andar corriendo en un espacio cerrado como en una tienda departamental? Que de es hecho, precisamente... La manera en que lo vence es que literal le tira aceite de cocina y se resbala. O sea, sí. De verdad que esto está bien estúpido. Sí, parece una caricatura de Looney Tunes. Sí. En fin. Tiene la foto donde lo vence y ese es el puto número. De verdad, amigos, no deberíamos hablar mucho de esto. Era Bill Mantlo también quien está escribiendo esto. El siguiente caso, lo interesante es que lo escribe Denis O'Neill. El Spider-Man 223 es, de hecho, y aquí lo puse en mis notas, al menos de lo que yo investigué, el primer número donde colabora Jim DeMatteis, que luego va a ser fundamental uh-huh. para Spider-Man. Sí. Estamos hablando del número 223, pero es, al menos aquí está como coplotter. Uh-huh. Creo que sí, ¿no? Estamos hablando de Spider-Man 223. Déjame ver si me fui al que era exactamente. De hecho, perdón, no es Coplodder, que hizo el guión. Entonces Dennis O'Neill uh-huh. como que le cuenta la historia. Sigue siendo Shooter el editor, pero el editor en jefe, pero Dennis O'Neill es quien está editando en este momento este Spider-Man y había estado escribiéndolo. Y además es John Romita Jr. en los, uh-huh. en los lápices. Entonces tenemos un equipo que aún sigue escribiendo algunas historias de Spider-Man. De hecho, hace poquito de Matteis logró terminar su saga de ay, se me olvidó. El tema está del cazador. La muerte de Kraven, el cazador. La muerte de Kraven hizo su, como que sus últimos números, uh-huh. una historia adicional que tenía que no había podido publicar hace muy, muy poco. Eso fue este año salió. Sí. Malísima, por cierto. Pero, bueno, malísima entre grandes comillas. O sea, cualquier cosa que haya allí de Matteis creo que vale mucho la pena. Uh-huh. Pero bueno, adelante, adelante. Hablando de John Romita Jr., ¿sí? Él en esta época estaba dibujando Iron Man. De hecho, el por qué el Beetle cambia su uniforme tiene que ver con Iron Man. Cuando la primera aparición de Justin Hammer, secuestran a Tony Stark después de que lo inculparon de un asesinato. Uh-huh. Y le monta un montón de enemigos para que peleen contra él. Es un número anterior al del demonio en la botella y ahí sale el Beetle y le rompe las alas y una parte del traje. Entonces, ok, pero no es que Romita Jr. rediseñó al Beetle, hace la explicación de por qué tuvo que hacerse el traje nuevo. Exacto. Ok. Pero aquí es un John Romita Jr. de nuevo, de verdad que no se parece absolutamente nada al John Romita actual. Pero si hay elementos que uh-huh. aquí se diferencia, primero que está muchísimo mejor que aquel anual que vimos hace mucho tiempo, que sí. Estaba bien feito, uh-huh. pero sí se nota, a ver, ¿cómo puedo decir esto? Va alejándose del estilo de su papá, uh-huh. que se veía mucho que lo estaba imitando en un principio, sobre todo ese número que vimos de estos gemelos que se unían y se hacían este monstruo de dos cabezas, etcétera, uh-huh. etcétera. Fusión. Acá es más libre en el dibujo y más scratchy sería, como que con más uh-huh. rayitas que lo que era su papá. Su papá era muy, muy limpio. Uh-huh. Quizá inclusive los perfiles no le importan mucho mientras la acción se vea bien. Y una cosa que le queda muy bien, porque esta es una historia del Barón Rojo y sus super simios que a mí me parece genial el puto Barón Rojo porque es una estupidez maravillosa. Sí. El Barón Rojo, por los que quienes no saben, es la contraparte de los Cuatro Fantásticos soviética. Uh-huh. Pero así como los Cuatro Fantásticos se robaron esta nave espacial y fueron sin protección contra los rayos UV, pero en este caso los rayos cósmicos, y sufrieron su metamorfosis, la Unión Soviética pues mandó a este viejo pelón y cuatro monos. Uh-huh. Entonces los cuatro monos tienen poderes bien, bien interesantes. Monos. Perdón, los tres. Bueno, es que yo lo considero un mono también al día. Bueno, sí. No, mentira, son tres monos, de verdad. Y que son literales, un mandril, uh-huh. un orangután y un chimpancé. Y un gorila, perdón. O sea, un mandril, uh-huh. un orangután y un gorila. Que uh-huh. Tienen poderes equivalentes a los Cuatro Fantásticos que son controlados por este tipo. Es una idea tan descabellada, ridícula, que es genial, es divertidísima. Sí. Y lo habían olvidado de mucho tiempo y aquí los usan preciosamente. Adelante. Sí, y yo le tengo mucho cariño al personaje. ¿Ah, sí? ¿Al fantasma rojo o a los monos? Al equipo en total. Porque en las caricaturas que yo veía mucho de los Cuatro Fantásticos salía mucho el fantasma rojo. O por lo menos yo lo acuerdo. Está genial para los niños. Sí, o sea, un tipo pelón científico que trae un montón de changos. Tienes el gorila fuerte, el orangután con poderes magnéticos o algo así, y el mandril cambia formas. Está muy divertido en esa época. El mismo Red Ghost tiene un poder bien chido que siento yo que en cierta medida se lo pudieron haber dado a Sue, pero de hecho John Byrne es el que define el poder de la uh-huh. que ya no es la chica invisible, ahora es la mujer invisible. Uh-huh. Con todo el tema de su y sus campos de fuerza, pero el Red Ghost puede hacerse inmaterial, puede traspasar la materia. Intangible, perdón, esa es la palabra. Uh-huh. Pero bueno, este número, de hecho, creería yo, es el que más me gustó de todo esto, de los 13. Sí, Y aquí sale otro compañero de la universidad, un otro amigo conocido de Peter, que es una versión de él. Yo creo que por eso le tiene algo de cariño, porque es un nerd de laboratorio. No es el otro que del que hemos estado hablando. Sí, no es el veterano de guerra. Uh-huh. Este ya es un, de hecho, es un estudiante de doctorado. Sí. Que se llama Roger Hochberg. Que básicamente está en la biblioteca estudiando de noche, y ahí es donde se encuentra el Red Ghost por equivocación, porque ellos venía a buscar un libro o algo así como una información para su investigación de los reyes cósmicos. Todo sale mal y empiezan a incendiarse la biblioteca. O sea, y obviamente el pobre Roger Hochberg, que lo que iba era pues, es un tipo muy solitario. De hecho, ¿en qué se parece a Peter? Al menos lo que Peter dice, este sería yo si no hubiese tenido los poderes de Spider-Man. Uh-huh. Hubiese quedado sin amigos, retraído, solamente concentrado en mis estudios. El Roger tiene, pues, obviamente un retraso social bien cañón, porque pasó uh-huh. toda la universidad sin hacerse amigo de absolutamente nadie. Pero obviamente el puto susto de que esté estudiando en la biblioteca de medianoche cuando va para que nadie lo moleste y se aparece pues un viejo pelón con cuatro monos fantásticos, eso cagaría a cualquiera, pero sí, bastante. Y el gorila, pues, le ordena que vaya por él y le avienta cosas, crea un cortocircuito y se encendía la biblioteca. Exactamente. Afortunadamente estaba Peter y se enfrenta a ellos y rescata a Roger. Uh-huh. Y logran luego pues escapar estos cuatro monos. Sí, que están en la misma universidad, ¿no? Escondidos. Sí, luego pues esta escena donde muy al estilo de The Boys, cuando el Homelander le echa, dice que todos actuaron mal, monos tontos, menos tú, orangután. Tú te luciste, orangután, todo fue. Y que además tienen un gimnasio como el de los Fantastic Four, ¿no? Entonces está muy gracioso porque tiene cada uno unas máquinas de ejercicio que son para desarrollar sus poderes, ¿no? Pero no, ni hablan ni nada, pero sí lo entienden, y la cara del orangután feliz porque de hecho se tienen nombres, no, de verdad que no me sé los nombres, pero parece que el orangután se llama Piotr. Uh-huh. Ay, de verdad que están geniales. Sería bueno saber. ¿Tienes figuritas tú de? No, del Red Ghost. No. No sé si existen. Yo creo que de Toy Biz deben existir, pero no he visto. Debe ser súper de colección y carísimas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, total, el Peter, pues, se intenta ayudar a su amigo a ser más sociable. Le dice que exactamente. Hey, vamos a una fiesta. Uh-huh, uh-huh. A ver, nenas, yo te invito. Y el Red Ghost trata de buscarlo porque es la única persona que sabe que están ahí. Entonces, exacto, pues, el único que puede decirlo, ¿no? Ajá. El pobre Roger, pues, se atreve a ir a la fiesta porque básicamente Peter lo lleva y se burlan de él horripilantemente porque le dan vinagre. Vinagre, así tal cual, exacto, vinagre en vez de cerveza. Uh-huh. Y Peter, pues, nada, los alecciona a todos de por qué lo tratan así tan mal. Sí, bueno, se enoja y le rompe la mesa y le dice, ¿por qué son así? Él nomás, o sea, sacando su propia frustración, ¿verdad? Que sabe qué es lo que le decían a él. Exactamente. Y que no quiere que el tipo termine como él pudo haber terminado. Uh-huh. Bueno, de hecho, como ya terminó. Sí. Tienen los cuatro monos estos encima, los tres monos encima. Y nuevamente vuelve Peter a rescatarlo, pelea con los monos. No logra tapar al Red Ghost, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero está divertida la pelea, lo voy a negar. Sí, vemos los poderes de los monos, el orangután, y total, Peter los vence a los monos y al Red Ghost, pero se van, con el orangután cambiándose a una especie de águila que puede colgarlos a todos. Y llega la policía y el Roger queda como héroe, porque fue el que fue a llamar a la policía, y ahora las nenas ahora sí lo buscan. Más que la pelea fue en pleno juego de la final de fútbol americano. Es un campo. Y aunque los monos logran escapar en las mismas águilas que rescataron a Frodo y a Sam. Sí. Pues queda con todas las nenas el rollo. Entonces queda mejor de lo que había quedado, que estaba anteriormente, con un poquito más de confianza. Porque aparentemente también las nenas se sintieron mal por el regaño que les dio Peter. Estaba bonito en ese aspecto. Sí. Bien, supongo. Divertido el número, no lo voy a negar. Luego tenemos el anual que tú querías comentar, que a mí se me olvidó por completo que existía, que está escrito por Dennis O'Neill y dibujado por Frank Miller. Entonces eso ya de por sí le da otra categoría. Y que es Spider-Man contra el Punisher. Este es el anual de número 15 del 81. Y aquí sí nos comentas tú, porque a mí este número se me olvidó para el carajo. Sí, este número salió en los 90s entre la transición de novedades a Beat. No, lo agarró Beat. Luego una transición para que lo hubiera agarrado otra vez Marvel a través de Panini, trajo ciertos números de Spider-Man a México. Y unos recopilatorios de, pues de hecho todos los números eran de muy baja calidad, pero en uno de esos recopilatorios que traía lo mejor de Spider-Man viene esta historia. Spider-Man amenaza, ¿cómo se llama en español? Pues eso, de hecho Threat or Menace está medio raro, porque de hecho Threat significa es casi lo mismo. Casi lo mismo, ¿no? Entonces es como que amenaza o amenaza. Es que es la, creo que lo quiero traer como héroe o amenaza o algo así, pero Threat es casi lo mismo que amenaza, o sea. Sí, me imagino que se buscaron algún sinónimo, a ver cómo lo traducieron, pero es un juego de palabras de parte de nuestro querido Jonah, porque literal se traduce amenaza o amenaza. O sea, no te da mucha opción. Dame 20 segundos y voy por él. Vaya, 20 segundos para que lo vea yo. Adelante, ya ponemos la musiquita. Listo, ya regresé. Qué alegría, amigo. Ya me estaba preocupando que tus 20 segundos fueran más de un minuto. Mira, el número es Spider-Man, el Hombre Araña, Great Team Ups, Aventuras en Equipo. Muy bien. Y se llama Spider-Man, ¿Peligro o Amenaza? Me fueron más inteligentes los traductores. Sí. Lástima, amigos, que no puedan vernos porque no nos estamos grabando. Oye, pero está muy bien la impresión, ¿no? Sí, el papel es muy tipo periódico, o sea, es de medio baja calidad. ¿Esto fue publicado cuándo? Este es de los 90s, 98. Pero dijiste que fue Panini, ¿no? Sí. Es pero que la portada es diferente, porque veo una chica bien sexy en la pantalla. Mary Jane. Ah, okay. Es que es un recopilatorio de Greatest Team Ups. Perfecto, que he entendido. Mira, trae el anual número 2, que es el con el Doctor Strange de Spider-Man. El Factor Mutante, que es Amazing Spider-Man número 15. Pero trae el del Doctor. ¿Trae que leímos de Doctor Strange, que también eran Dennis O'Neill y Frank Miller, o no? No, ese no lo trae. Es el primero, el del Steve Ditko. Ya. Que está bonito, pero ni tan bueno. Este no es Amazing Spider-Man, debe ser el Spider-Man número 15, porque es el que dibuja Top McFarlane, que es con Bestia. Trae este de Peligro Amenaza y trae un anual número 3, que es donde está con los Avengers. Sí, que también es época de Ditko y Lino. No, mira, es Eric Lancer. Entonces sí. es un anual de luego, ¿no? Después del volumen 1. No, es el que estoy hablando, con Bestia. Sí, ese es bastante más moderno, ¿no? De hecho, este es de los 90s, pero... ¿Y es Todd McFarlane o Jim Lee? No, es Eric Lancer. Sí, ok, pero más moderno. Artista, y es el Bestia Azul, de hecho. Sí, invitado. Sí, él escribe y dibuja. Muy bien. Pues qué bien, qué bueno que lo publicaron, porque sí está... A ver, Tiene el estilo muy Miller, pero más luminoso. Uh-huh. O sea, el uso de sombra no es tanto así, pero sí que hay un tema acá de cierta innovación en los paneles. De hecho, hay uno en particular en el que vemos a Spider-Man llegándonos de frente, iluminando, uh-huh, iluminándonos a nosotros con su señal arácnida, y vemos los rayos como casi salen del panel. Eso está muy bonito. Sí. Y digamos este estilo de donde algunas de las formas, que eso también podría parecer muy Kirby, pero Miller lo hace de su propia manera. Ahí me disculpa mi perrita, pero le fascina ladrar cuando están por salir. Donde pierde un poquito de perspectiva, pero le da impacto a la escena y a la acción. Uh-huh. Y es quizá lo que hace Miller, el artista que sigue siendo, a pesar de que está medio loco. Y las peleas están, pues, se nota una diferencia muy, muy, muy, muy, muy interesante, justo cuando acabamos de ver pues todo lo dibujado por los anteriores, uh-huh, en particular John Romita Jr. Y el uso de estas imágenes o fotos del Clarín con textos, ¿no? Uh-huh. De hecho, vemos ya textos de Ben Urich que uh-huh, empieza a tener cierta importancia como parte del personal del Clarín, que luego se va a convertir, sí, como que en el reportero estrella del universo Marvel, ¿no? Uh-huh. Sí, aquí hay varios puntos. Primero, que le dan ese toque a Punisher de que es un veterano de guerra, porque aunque es Spider-Man es superior a él en velocidad y fuerza y agilidad y reflejos, Punisher está entrenado. Entonces, por eso sabe el momento junto para dispararle, que le disparó, me mataste. No, fue una bala de Mercy Bullet, de esas de plástico, no sé qué, no mata. Entonces lo dejé ahí tirado. Toda la historia se trata sobre esta primera plana que intenta Jonah encontrar. Primero es esa de Spider-Man peligro amenaza, que es la básica que siempre usa. Luego está la historia esta del gurú, que durante una presentación alguien le dispara, ya sabemos que es Punisher, pero no sabemos por qué lo mata. Aquí algo se revela, porque cuando está en la morgue el gurú, pues tiene un anillo, el de la morgue se lo quiere quitar, y se pincha con algo en el anillo y cae ahí rendido. Al parecer es el truco ese del gurú con el que mataba gente y la revivía. Tiene algo que ver con su anillo. Y alguien más quiere ese cuerpo. Que Punisher en la morgue trata de robarlo, pero no. El Doctor Octopus se pone en su contra y se lleva el cuerpo. Que el uso de estos paneles alargados donde se ve la dimensión del tentáculo de Doctor Octopus y cómo ese alcance que tiene para contra el Punisher están bien, bien interesantes. Uh-huh. De nuevo, esta la manera que tiene Miller de retratar la acción, que es uh-huh, muy peculiar, muy de él, y que ves las páginas y rápidamente lo identifican. Uh-huh. Sí. Y que la historia es buena, de Dennis O'Neill. Creo que es de lo mejorcito que le ha escrito a Spider-Man. Sí, que es decir, no es decir mucho, porque honestamente su etapa aquí, no voy a decir que fue mala, pero no es tan notable como lo que fue hacer en DC. Uh-huh. Y pues seguimos con la búsqueda de la primera plana en el Clarín, donde Ben Urich pues ahora saca que el Punisher anda en Nueva York, uh-huh, y lo mandan con Jimmy Olsen a que busque más información al respecto. O sea, toda esta historia se desarrolla durante una noche, porque pues el periódico tiene que salir en la mañana, entonces no han podido dormir buscando la primera nota. El Punisher encuentra la base submarina del Doctor Octopus, que ya saben que le fascina tener bases submarinas. Bueno, eso te lo recordamos de ese famoso número de disco del... Ay, se me olvidó el título, pero que es que se levanta por primera vez que luego le cae un montón de cosas encima a Peter, sí, y que levantarse de las ruinas es parte de su show, pero bueno, la primera vez que lo hizo. Sí, en el capítulo final. Exactamente. Y como el Punisher pues no es una amenaza para el Doctor Octopus cuando quiere, que incluso le pone el veneno que se robó, lo deja peleando con Spider-Man. Y algo que me gusta mucho de aquí, de esta también, esa cosa nerd de Spider-Man de acá. Ah, estas son las notas de Doctor Octopus. Sí, no es tan difícil. Lo vimos en la clase. Y Spider-Man además consigue el poder de levitar, porque logra mezclar todos estos elementos en un... No sé cómo se llama este bichito químico que parece un jarrón de flores. En un matraz, gracias. Uh-huh. Pero está levitando ya y no lo veo sostenido absolutamente nada. Está pegado a la pared con la pierna, mira. Está pegado. Con la nalga. También tiene nalgas arácnidas. Tiene chupones en las nalgas. Y ya una vez que hace el antídoto, pues se lo da al Punisher y sí. Sí, eso de chupones en la nalga son otra cosa, amigo. En todo caso, una recompensa de 5 millones. Que 5 millones van a morir porque el Doctor Octopus pues va a envenenar a toda la ciudad, ¿no? Va, amenaza a que si no le dan 5 millones va a envenenar, va a matar 5. Digo, si no le dan dinero va a matar 5 millones. No saben cómo, pero deciden que esa es la nota final con la que se van a ir. Y resulta que el plan del Doctor Octopus era meter ese químico venenoso en el periódico. Mientras Jonah está viendo cómo sale la nota, cómo la imprimen, pues el Doctor Octopus está ahí y Spider-Man llega a detenerlo. Me gusta el estilo de Miller en estas, y este splash page donde le pega el Doctor Octopus está muy chido. Y, no sé, es Frank Miller en su apogeo cuando está empezando, pero cuando ya tiene un estilo definido que lo va a caracterizar. Me imagino que ya está en Daredevil en esta época. No recuerdo, creo que no. Y está Dennis O'Neill por dárselo. Ok, y esta parte donde te digo que el Punisher se encuentra al policía, que es un novato, y le dice, podría dispararlo, lo acabaría, pero no tengo balas de Mercy Bullets. Y él es la ley. No, está bien, me rindo. Lléveme a la cárcel, que voy a ir muchos crímenes. Exactamente. ¿Y cómo termina? Porque la portada que va a usar Jonah es una de él donde dice que derrotó al Doctor Octopus. Dice, valiente editor se enfrenta al Doctor Octopus y lo vence. Y el Jonah, no podemos usar esa. ¿Por qué no? Pues la gente va a pensar que sigue el veneno en los periódicos y no lo van a querer comprar. O sea, es que no lo puedo... Y regresan a la portada inicial de Spider-Man, peligro o amenaza. Exactamente, que es un Spider-Man que de hecho se parece mucho a Venom. Uh-huh. un proto Venom ahí. Luego, clásico de estos anuales, unas cuantas páginas medio ñoñosas que a los niños pues nos encantarían, que nos dicen cuán fuerte es Spider-Man dentro del universo Marvel, ¿no? Entonces, primero te hablan de los super heavyweights. Los más poderosos, Hulk, Thor, Hércules, por ejemplo, están acá. Esta categoría, Iron Man lo colocan allí, pero menos que con el traje. Sí, es de estos gráficos que harían pelear a más de uno, porque no puedes creer que Iron Man esté ahí y la mole esté con los segundones, que son los pesos pesados. Sí, no tiene sentido. Uh-huh. Perdón, pero yo hubiese sido uno de los que pelea por eso. De hecho, Sasquatch se supone que es el equivalente a Hulk. Yo lo hubiese puesto allí. Yo hubiese quitado al tipo que no me ni siquiera sé quién es. No, Wonder Man sí está a ese nivel. O sea, se supone que sí. Bueno, en fin. Y que sobre todo entre los super medium weights está el Silver Surfer. No mames. Sí. Silver Surfer le parte la madre a Hulk bien. Pero él lo dice. No, es que lo mío son los poderes cósmicos, no la fuerza. Pero, o sea, tú dices, no, Spider-Man no debería estar tampoco ahí con el Goliath negro. Y con Colossus. Sí. Con She-Hulk. ¿Qué es eso, güey? She-Hulk ahí, sí. No, o sea, She-Hulk está más arriba. Y después, y da lástima, Daredevil, Moon Knight, Black Panther y Capitán América ahí en el montón. Sí. En fin. Tenemos el apartamento de Peter, que lo hemos visto como en 5 anuales. Está bonito, mucho más definido. En todo caso, lo curioso es que ya no está el peluche gigante porque se quemó. Me acuerdo que se lo robó un señor. Exactamente. Y se lo robó a alguien, exactamente. De hecho, eso no lo ha resuelto. Uh-huh. Y ahora tiene un póster de Star Wars, Peter, porque lo que ya hablamos del timeline que se mueve. Uh-huh. Y galería de villanos de Spider-Man. Tenemos primero a nuestro querido lobo hombre, el Manwolf, el chacal. Está muerto por esta época. Exactamente. El Punisher nuevamente, no sabía que era villano. Tarántula, que me encanta lo ridículo que es, con sus ponzoñas en los dedos. Y ya, eso es todo. No sé qué decirles, amigos. En todo caso, a ver, ¿dónde estamos? Este es el anual número 15. Luego viene el anual número 3 de Espectacular. Dios, se habían dos anuales aquí y a mí se me olvidó por completo. ¿Tú te recuerdas algo al respecto para mientras yo lo voy buscando, amigo? Sí, básicamente hablando del Manwolf, que ya lo vimos en el pin-off, básicamente es su regreso. Recordemos que la última vez que lo vimos del puente donde se murió Gwen Stacy, el más famoso de todos, se cayó y se explotó, misteriosamente, y regresó. Aquí dice que si queremos saber cómo regresó, vayamos a ver el Marvel Premier número 41. Me fui a buscar ese Marvel Premier número 41, pero era una historia tipo Star Trek. Básicamente un séquito de exploradores del espacio con una nave de Star Trek que no es Star Trek. Se llama Seeker 3000 y no salió para nada el Manwolf, ni Jonah Jameson, ni John Jameson, no sé qué. Puede ser que era otro número. Sí, debe ser otro Marvel Premier. Sí, está raro. Sí, no busqué mucho, yo creo que dieron el mal número, pero pues no sé cómo regresó, simplemente pues ahí está otra vez. Realmente no importa mucho, aquí en los cómics nadie permanece muerto por demasiado tiempo. En todo caso, este es David Kraft, que primera vez que lo veo y que creo que va a ser la última, con Jim Sherman y Al Weiss en los lápices, Steve Mitchell en las tintas, este equipo de verdad poco memorable, y sí está medio feo el dibujo, aunque efectivo, cuenta bien la historia, las tintas un poquito pesadas. En todo caso, se ve muy feroz el lobo hombre. Funciona para que ya Jonah sepa que su bebé está vivo nuevamente. Entonces ya no va a poder seguir culpando a Peter de su fallecimiento. Quizás lo más interesante de este número es que la tipa esa que vimos con Jonah, por fin tiene nombre y razón de existir, no solo una chava que estaba ahí pintada. Porque sí, parece que es diseñadora de modas o artista, algo así. Y tiene nombre, por fin. Y total, pues, van con el doctor Connors para que los ayude a... Para que le quiten la cosa esa de la garganta, que se supone que es el gran pedo, ¿no? Esta piedra lunar que le agarró y lo convierte en lobo y que no se la puede quitar. Total, usan una máquina de DNA magnético que se supone que está desarrollando para curar el cáncer. Y si pudiera considerar la piedra es un tumor, y Jonah con su pánico y su pedo y su sobreprotección entorpece las cosas. Así es, básicamente es eso. Spider-Man logra y parece que sí funcionó, pero parece que no. Rompen la máquina entre Jonah y la chica, tratan de detenerlo, pero la transformación está muy rara. Spider-Man le dice no, es que hay que esperar, estas cosas tienen su tiempo, lo cual resulta ser cierto. Y se le cae la piedrita por fin al John Jameson. Lo cual es muy ridículo porque se le quita después de que le da putazos a todo el mundo, incluido su papá. Y lo que hicieron fue que lo sacudieron un poquito y tic, tic, tic, se cae la piedrita. Y la piedrita se desintegra, ¿no? Sí. Y de hecho, es como que la primera vez, o sea, aquí lo que yo leí fue cuando el doctor Connor y Peter teorizan sobre esta pinche piedra de dónde salió. No lo dicen, pero sí creo que es como una protoidea de los simbiontes, porque básicamente le dicen es un parásito. Sí. Si no tiene a su anfitrión, muere. Y parásito extraterrestre que cambia a la persona. Ah, ok. Sí, y algo lindo de este anual son las vemos un álbum de fotos viejas de la tía May. Sí, y que el arte es Mary Severin, nada más y nada menos, pero John Romita padre. Sí, también hay una... Está precioso. Sí, son unas fotos muy... que te hacen pensar... Bueno, ese ajuste de tiempo que tenía John Byrne, pues aquí se va al caño, porque ves a la tía May en los 20, solo así, Bueno, pero la tía May fácil pudiera tener sus 200 años. Eso no, no es muy discutible. Ves al tío Ben Mamey en la playa y ves unos... Aquí el trabajo de John Romita padre ya con Peter. Mira, la tía May se subió a la moto. Mary Jane con sus tías en la playa. Con sus las tías de novias. Exactamente. Y Mary Jane sin costillas. Uh-huh. Y muy pocas nalgas. Mary Jane tiene muchísimo tiempo sin salir. Y en todo caso un plano de la oficina de Peter y algunos de sus amigos, ¿no? Uh-huh. Que es esta nueva época que hemos hablado, lo mismo, villanos, etcétera, muy parecido a la nueva anterior, nada del otro mundo, honestamente. Uh-huh. En todo caso, bonito que ya se recuperó nuestro querido John Jameson. Volvemos al espectáculo, a 61, 62 y a la Amazing 224, súper rápido. Uh-huh. Sobre todo para ya ir terminando con esta etapa, el espectáculo 61 es básicamente Moonstone, que es otro villano tipo D, o villano o héroe que tiene poderes medio similares a los del tipo del asteroide, ¿no? O sea, no sé. Moonstone es un villano de los Avengers y el Capitán América, y según dicen aquí peleó contra Hulk. De hecho, sí. ¿Eh? Una especie de piedra lunar también le da poderes. De hecho, hay un Moonstone original que ella le robó la piedra para tener esos poderes. Ok, porque esta es la versión femenina, ¿no? Entonces. Sí. Ajá. Pero se parece al tipo que tiene que robarse asteroides, que ya ni me acuerdo el nombre. Meteor Man. Meteor Looter. Ese cabrón. Bueno, total, sí. Y aquí algo que me parece interesante es que la espada me le tira telaraña en la máscara, en los ojos, y ya inteligente. ¿Qué crees? ¿Que no me puedo quitar la máscara? Todos saben mi identidad. Bueno, mujer al fin sí logró resolver algo que el montón de otros idiotas no pudieron. Se supone que esta mona con esos poderes, o sea, rivaliza, se puso a pelear a mano a mano con el Hulk. O sea, debe ser bastante poderosa. En los 2000 fue la que suplantó a Miss Marvel en los Dark Avengers. Ah, mira tú, ok. Sí, sí, formó parte de los Thunderbolts de Norman Osborn y de los Thunderbolts, de hecho. O sea, que tiene bastante historia. Sí. En todo caso, hay una escena en la que le da respiración boca a boca a una Mercy Kane. Peter en traje de Spider-Man, pero que creo que no entendió bien cómo funciona la resucitación cardiopulmonar, porque literal lo que le está dando es un beso. Si tú vas a resucitar a alguien, lo agarras así, no le vas a, el aire no le va a llegar a los pulmones, que es la idea, ¿no? Tienes que retroceder su cuello y tapar la nariz, ¿no? Entonces. Sí, pues está aprovechando. Sí, yo creo que ahí no leyó bien el guión nuestro querido dibujante. Sí, pues total, la mona esta lo que quería era robarse el aparato de este. Es el deslizador. Desde quitar y lizar de lagarto. Deslagartizador que usó Peter para quitarle el poder al lagarto. Ok. No sabía que te daba poderes también. Pero básicamente. Sí, básicamente es eso lo que se roba la mona esta. Y pues básicamente le da un aparatito para encontrarlo al Peter y enfrentarse a ella. Y tenemos un backstory de ella que uh-huh. Sí, nos habla todo lo que tú nos has comentado. Era como que asistonta de Faustus. Uh-huh. Empezó como por Capitán América. Al Moonstone original le robó la piedrita. Y ella está como que ofreciéndose como la gran supervillana para que le den contratos. That's it. Uh-huh. No, está muy, muy aquí el número, honestamente. Sí. Aquí lo interesante es que tiene un poquito de más relación con Mercy Kane y pues surge un poquito de algo. Otro villano ahora es el bicho dorado que convierte todo en oro. Uh-huh. Si tienes una pistola que convierte las cosas en oro, ¿por qué no? Conviertes las cosas en oro y las vendes. Gracias. Sí. Básicamente, Peter, llevan un montón de oro a la universidad para, con medios radioactivos, no sé, convertirlo en plomo, no sé. Se creen alquimistas. Alquimistas raros que hacen lo contrario. Y pues Debra se siente... En todo caso, y para darle un poquito más de contexto, Peter, ya en unos números anteriores, el doctor Sloan, que es su jefe, le había dicho que mejorara un poquito, que se avispara porque estaba fallando, obviamente, porque tiene 5 vidas, Peter. Está complicado llevarlo todo. Esta es la misma razón por la que iba abandonando a Debra. Pero parece que publicó un artículo, lo estaba por probar una teoría, y le dice el doctor que, bueno, la pasó por un comité, le van a prestar este oro para que puedan probar de quién sabe qué es, que si absorbe más radioactividad el oro que cualquier otra cosa. Este Beetle dorado es básicamente el Blue Beetle, pero cubierto de oro, porque tiene la nave, el traje, es exactamente la vieja madre. Y ridiculísimo. Sí, básicamente se roba el oro. Radioactivo. Radioactivo, sin que él sepa, convierte a todos en oro, incluso a Debra. Peter pues le cayó todo encima porque el doctor ya se había ido, lo dejó solo. Utilizando sus conocimientos, pues básicamente dice... A la Doctor Stone, el manga y anime japonés, dice, están petrificados y así con ácido, porque es básicamente lo mismo que Doctor Stone, con ácido. Con ácido, pero el ácido de Doctor Stone es con pupú de murciélago, ¿viste? Con guano. Pues que aquí no había pupú de murciélago, pero encontró un ácido más acá. Y pues lo desoloriza. Lo cual es muy ridículo porque... En fin, es lo que tú dices, este villano es muy, muy, muy estúpido. Logra vencerlo y se ve que el traje ya estaba sufriendo de ampollas que le salieron por la radiación. Uh-huh. Ya todos sabemos que la radiación te da varicela. y ya, así se termina el número. Y de le espadan y lo matan y pues ahí se acabó y ya, vamos todos a la casa. Amigos, en todo caso tenemos al señor Roger Stern con el señor... John Romita Jr. Con eso terminamos estos 13 números. Uh-huh. Dios mío, llegamos a las 2 horas de programa. El 224. Y ya, es el último de acá. Y que es la vuelta, ¿no? Del buitre luego de esa pérdida que tuvo hace unos cuantos números de su querido sobrino. Sí. Un espectáculo, exactamente. Y que está muy, muy interesante en el sentido de la manera en que retratan al buitre, porque lo retratan como un viejito que aún tiene algo que dar, ¿no? Y que es justamente el novio de Tía May quien le da este mensaje de recuperación, que la vida se termina cuando tú decides que se termina, ¿no? Tú puedes vivirla a pesar de las dificultades de la mejor manera y divertirte, de pasarla bien. Y de ser tú mismo, porque resulta pues, que el novio de Tía May está en su terapia, en su piscina acá, pero está con sus piernas muy debilitadas. De hecho, utiliza una silla de ruedas. Y es por eso que él quiere ir al asilo Descansa Bien, el buitre, porque siente, bueno, allí es donde puedo recuperarme, porque empieza con su carrera de crimen luego de esa conversa motivacional que tiene con el novio de Tía May. Sí, básicamente después de que le rompieran todos los huesos, lo mandaron al hospital y del hospital en lugar de la cárcel, pues a un asilo de ancianos, porque ya está viejito. Ahí conoce al Nate Lubensky, donde le dice, sí, somos viejos, pero qué importa, mientras tengamos dinero y nos creamos chavos. Todo pasa. No, bueno, y además que el Neil Lubensky está pues, o sea, haciendo de las suyas con la tía May, sin protección, porque no queda salir embarazado. Uh-huh. Ya dijimos que ese Descansa Bien es un Melrose Play de viejitos. Uh-huh. Sí. Y pues ya el Peter tiene una cena para con ellos, porque los va a visitar. Uh-huh. Está buscando el buitre porque está cometiendo crímenes y piensa que el buitre lo anda buscando para vengarse a Spider-Man, cosa que no es así. Y lo identifica porque el buitre, de hecho, está bien ridículo. Bueno, los viejitos puede ser que no se den cuenta, es verdad. Uh-huh. Pero el buitre no usa máscara ni nada. Se ve que es él, que es Adrian Toomey. O sea, sí, su nombre es público, pero. No, y la cara, ¿no, mami? O sea, tampoco la está ocultando, lo que tiene es una boina muy... Está muy bonito cuando él se recupera, ¿no? Y ya se endereza, uh-huh. Se hace más este joven y enérgico. Se coloca su super boina de la boina verde para que puedan identificarlo con las alas de buitre. Sí, total, pues secuestra a Peter, que se da cuenta que es él. Pero en eso, pues, lo ata, pero Spider-Man se libera y se convierte en Spider-Man. Hey, y el chavo que... Ah, yo lo rescaté porque sabía que ibas a atacar aquí. Sí, eso pasó. Y durante la pelea en el ancianato, pues el buitre empieza a golpear a todos y en eso atrapa al Nathan y le dice, ¿qué? No, no sabía que eras tú. Tú el que me has dado como enseñado cómo seguir la vida, perdón. Exactamente, fue el primero que agarró, pero ahí ves que Adrien Toomey no es tan despiadado como pudieras haberlo pensado. De hecho, libera a Nathan porque lo considera pues, su amigo. Y yo nada más que digo es de tanta pelea que ha tenido Spider-Man en ese ancianato, ¿cuánto viejo no ha matado de puro susto? Porque se supone que se llama el descansa bien, pero no descansan bien un carajo. Cada cuatro meses hay una putiza. Se me hace que están bien drogados todo el día. No hay otra razón. Sí. Ahí le ponen la marihuana bien y bonito. Está bonito el número, no lo voy a negar. Uh-huh. Diría que sería el segundo que más me gustó. El dibujo de Romita Jr. está muy, muy dinámico. Uh-huh. La pelea dentro del ancianato está brutal. Y es el señor Roger Stern con Romita Jr., pero está bonita la historia, sobre todo desde esa característica muy propia de Spider-Man de darle esta humanidad, este carácter, este redondeo a los personajes. El buitre es uno de estos villanos fundamentales de Spider-Man, y la manera en que lo tratan está bien, bien interesante. Muy bien, señores, 13 números, wow, creo que nunca habíamos reseñado tantos. No. O sí, no sé, pero sí, sí fueron bastantes, pero pues ya teníamos algunas cosas ahí atrasadas y había que sacarlas lo más rápido posible. Ya con eso nos vamos moviendo un poquito más rápido. Y bueno, ya de vueltas, amigos, vamos a ver si logramos mantener esta periodicidad. No lo prometemos, pero sí que lo quisiéramos hacer. En todo caso, este es el número 27. La próxima vez que nos encontremos, que no voy a decir que sea la semana que viene ni dentro de 15 días, porque quién sabe. En teoría nos tocarían, según nuestra preciosa escaleta, a ver, ¿cuántos números? 11 números, vamos a ver si nos da la vida. Sería desde el 225 de Amazing hasta el 228, y del espectáculo del 63 al 67. Promete esto más Bill Mantlo, más Romita Jr., más Roger Stern. Tenemos uno del Capitán América. Pero tenemos exactamente un par de números del Capitán América, el 265 y el 266. Que allí veo dónde estaban estos escritores que yo no identificaba. El Ralph Kraft estaba escribiendo Capitán América. A ver qué tal. Es la primera aparición de Cloak and Dagger también. Uh-huh. Y tenemos dos números que se consideran muy importantes de Black Cat. Tenemos la vuelta de Black Cat, dibujada por Romita Jr. Entonces, eso va a estar bien interesante y nos movemos ya al año 1982. Ese se va a tratar nuestro próximo programa, ya acercándonos a las Secret Words. Creo yo que este va a estar el 28. Calculo que por ahí, por el 30-31, nos tocaría leer Secret Words por completo. Vamos a ver qué hacemos, porque eso va a ser un programa especial y espero que lo podamos lograr antes que termine el año. Sí. Para ya cerrar con el 84, que 83-84 creo que fue que salió Secret Words. Muy bien. Uh-huh. Interesantes estos números, pero bastante de rellenito, mucho. Sí. Ya no puede que pudiera importar menos, pero sí tuvimos el regreso de Frank Miller, el regreso del buitre, la historia de Tía May en el ancianato con la banda de punk, está bonita. Entonces es una que otra cosa memorable, pero no particularmente impresionante. Entonces, si tienes algunas palabras finales comentarios sobre los números. Sí, pues es lo que comentamos, esos números de transición donde... pasa un poco, hay pequeños detalles que los escritores dejaron para futuro. Uh-huh. Esperemos y ya mejores y mejoren los 80s, hay buenas historias. Estamos dejando de lado primeras apariciones de algunos personajes porque aparecían en los Marvel Team-Ups, como ya mencioné, está el caso de Jean the Wolf, que en los 80s es un personaje muy, muy importante. Pero pues realmente no se pierden de nada más que salga ahí 2-3 paneles. Así que les estamos trayendo lo mejorcito. O digamos lo que tiene más carnita de historia, porque sí obviamos a Marvel Team Up dentro de la revista que decidimos leer, porque si no, no mames, ya diríamos quién sabe por dónde, aún por los 70. Sí. Hay que hacer un poco de recorte. Entonces, ahí lo tienen, amigos. Muchísimas gracias a quienes sí nos han seguido escuchando, a pesar de que yo voy muy tarde con la publicación de los programas. Espero hoy en la mañana, tengo que llevar a las perras a que se vacunen, pero luego de eso, dedicarme ya a editar y dejar programados estos tres programitas que van a salir enseguidilla. Y ahí sea el retorno triunfal de desde el Clarín. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Alejandro por tu paciencia y por este tiempo. Y 9:40 de la mañana del domingo 5 de noviembre, amigos. Vamos a desayunar, que desayunar menudito y a editar. A seguirle. Muchas gracias a todos los que siguen ahí pendientes del programa, que nos han preguntado cuándo regresamos. Espero que alguien haya preguntado cuándo regresamos. Aquí está un saludo para ustedes. Y ya vamos a seguirle para traer nuevas historias de Spider-Man, nuestro amigable vecino del vecindario. Exactamente. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bye bye. Bye.